tarde a todos, a todas e aos presentes. Quero saudar em primeiro lugar a professora Fernanda Caro, que está aqui ao meu lado, e também saudar os alunos de mestrado que nos acompanham e também as doutorandas Fabiana e Kelly, que está aqui, que estão connosco, e a professora Rosana Miralles, que na semana anterior, né, no seminário anterior, foi ela que realizou o seminário portanto, da UniOeste, da Universidade do Brasil, e hoje temos uma professora de Espanha, da Universidade das Ilhas Baleares. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação da professora. A professora é doutorada em Serviço Social, Trabalho Social em Espanha, pela Universidade Pública de Navarra, é vice-decana, não sei qual será o correspondente aqui, mas é um cargo de chefia de direção da Faculdade de Filosofia e Letras, é coordenadora e professora, nós diríamos, da licenciatura em Serviço Social e em Espanha se diz del grado de Trabalho Social. Uhum. Perdoe-me a minha pronúncia, não falo espanhol e muito menos catalão, que é a língua que a professora também fala. A professora é, como estamos a ver, é professora, é assistente social, portanto trabalhadora social, profissional, e quero-vos dizer que foi conselheira de bem-estar do governo das Baleares em 2003, se não. Sim. Nesse período. 99. 99 a 2003, membro da Esquerda Unida, portanto, das Ilhas Baleares. E a professora tem uma vasta produção académica, que eu vou apenas referir a alguns aspectos que me parecem mais importantes, atendendo ao seminário, ao tema do seminário que a professora hoje vai nos apresentar. Então eu destacaria hoje, para a semana temos outra sessão, mas destacaria hoje a sua tese de doutoramento, inserção, eu agora vou ler, não vou traduzir, vou ler mal, Inserción por el empleo de colectivos vulnerables, discursos e estratégias de los agentes de inserción de 2016. Destacaria também dois livros, não vou dizer mais, dois livros, aí é que é mais difícil, porque o de 2002 está em catalão, La Realitat Familiar, agradeço que a professora Fernanda ajude aqui na leitura do título, La Realitat Familiar a las Illes Baleares, Estudis en torno als canvis. En castellano. La realidad familiar en Islas Baleares, estudios en torno a los cambios organizativos y estructurales de la familia. De 2002. Destacaría ainda outros trabalhos, como famílias problemáticas ou multiproblematizadas? É uma pergunta que é feita no documento. Do estigma individual à responsabilidade social, um trabalho de 2014. Também outro, se eu conseguir, o elas, princípios e propostas para o sistema público de serviços sociais no contexto de crise. Huellas, entiendes? É o que a marca que deja, marcas al pisar. Pegadas. Huellas. Pegadas. Pois, metafórico. Isso, muito bem. Da crise, portanto, a relação com a crise, né, as implicações do sistema público no contexto da crise. Dizer-vos ainda que a professora participa num grupo de pesquisa de desigualdades, género e políticas públicas. E dentro desses trabalhos de investigação, eu referia aqui o trabalho, o projeto de 2017, Nuevos Retos para as Políticas Públicas de Inclusão Social em Tempos de Crise, Redes de Reciprocidade e Enfoque Comunitário em la Produção de Bem-Estar. Quero-vos dizer, quem leu os cartazes já viu, mas eu vou ter que dizer, e é com muito orgulho que a gente tem a professora como professora visitante. Então, neste segundo semestre, nós temos a professora Fernanda Caro. No primeiro semestre, nós tivemos a professora Sandra de Faria, da PUC de Goiás, do Brasil, e neste segundo semestre temos a professora Fernanda Caro, das Ilhas Baleares. A professora participa neste segundo semestre, não só no mestrado, é neste contexto que estamos aqui todos, no âmbito do Núcleo de Estudos e Investigação do Mestrado de Serviço Social, mas também a professora tem vindo, já ontem começou a sua atividade também na Licenciatura de Serviço Social, na disciplina de Metodologias e Estratégias de Serviço Social. Então, a professora vai estar durante este semestre, durante estas próximas semanas, a trabalhar connosco nessa qualidade de professora visitante. E, efetivamente, quero-vos apresentar, por um lado, o seminário, o título do seminário que a professora indicou para esta semana, porque para a semana vamos voltar a ouvir a professora Fernanda Caro. O da semana que vem, portanto já estão todos convidados, os serviços sociais de atenção à la infância, planos e programas para a atenção e a promoção de la mujer em Espanha. E hoje temos como proposta de seminário e para a discussão o Sistema Público de Serviços Sociais em Espanha. Então, eu quero agradecer muito à professora Fernanda Caro esta cooperação institucional e internacional. Nós, em relação à Universidade das Ilhas Baleares, já tivemos e temos vindo a ter nos últimos anos, desde 2014, a colaboração de outra professora dessa universidade, que é a professora Marinês Xaviera, que tem vindo a participar em alguns trabalhos de investigação com colegas aqui da formação de serviço social, mas é a primeira vez que a gente tem, nesta qualidade de professora visitante e da Universidade das Ilhas Baleares, a professora Fernanda Caro. Então, muito obrigada por ter escolhido, porque efetivamente foi uma escolha, não é, sua, para vir fazer esta instância, este período aqui connosco. E, portanto, a gente está muito agradecida por vir até cá, porque para nós é muito importante o debate com as questões que hoje o serviço social e a profissão, e como área de conhecimento, hoje nos colocamos, tanto no contexto, ao nível internacional, tanto no contexto latino-americano como em termos europeus, e com Espanha, que é o nosso vizinho aqui, irmão. Muitas das vezes estamos tão voltados de costas uns contra os outros, ou pelo menos o diálogo é pequeno, não é? Então a gente gosta muito e queremos estreitar essas relações, temos de alguma maneira vindo a fazer, mas mais uma vez muito obrigada, Fernanda, por... É que eu preciso de um momento ver uns dois para cima. Então, muito obrigada e... A palavra está consigo. Muchas gracias. Puedo estar aquí, ¿no? Bueno, boa tarde. Boa tarde. Soy yo que agradezco la oportunidad que me han dado las compañeras del instituto de poder venir aquí a compartir nuestros mutuos sistemas de servicios sociales e intercambiar y a partir de aquí fortalecer la relación que, como muy bien decía la profesora Alsina Martins, ya hemos empezado hace pocos años. Os pido disculpas porque no hablo portugués. En la próxima visita ya creo que hablaré un poco mejor. Voy a intentar hablar despacio y, por supuesto, por favor, si hay algo que no entendéis, que queréis que matice, os pediría que, ya que estamos aquí entre compañeras y colegas, que sin ningún problema vaya, me paréis. Bien, la idea es precisamente explicar desde la relación que existe entre la construcción de nuestro sistema público de servicios sociales, después explicaré un poco mejor a qué se refieren estas siglas, y lo que es la asistencia social en Portugal. Hay realmente muchas confluencias en nuestra historia pasada y presente. Y el objetivo es dar a conocer nuestro sistema de servicios sociales precisamente para profundizar en el conocimiento de esas confluencias y esas... Hola, ¿qué tal? Y esas diferencias. Por lo tanto, la idea durante esta sesión de hoy es hablaros de la creación, de la estructura y del desarrollo del sistema público de servicios sociales que veis señalado con estas siglas. Generalmente yo me levanto para hablar, pero como prefiráis, ¿eh? Si, si veo que, si veo que no me sé defender así, me levantaré, ¿vale? Bien, precisamente hablábamos con Alsina hace un momento de el porqué de estas cuatro siglas, SPSS, y por qué el nombre de público. El sistema de servicios sociales, que ahora explicaré su creación, es muy similar al sistema de servicios sociales portugués en el sentido de que no es totalmente de gestión pública, sino que hay una relación de complementariedad entre las administraciones públicas y las entidades sociales sin afán de lucro, lo que en España llamamos el tercer sector social. Sin embargo, el concepto este de público se refiere a que hay una voluntad, un interés de que el conjunto de servicios, prestaciones que ofrecemos desde los servicios sociales tengan una titularidad pública, es decir, que la administración pública se sienta responsable de los servicios y prestaciones que ofrece tanto la propia administración pública como las entidades sociales, porque la mayoría de estas que prestan las entidades sociales son a través de financiación pública. Por lo tanto, la idea de sistema público de servicios sociales no responde tanto a una realidad en cuanto a que todos los servicios sean de carácter público, sino que se refiere a una voluntad de que todo ese sistema tenga una titularidad y un control de carácter público. Bien, nuestro sistema público de servicios sociales se crea a partir de la transición democrática, como creo el vuestro a partir de la revolución. Haré un poco de historia, por tanto, para que podáis entender cuáles eran los antecedentes de los que partíamos en el momento de la transición democrática para llegar a construir el sistema que ahora tenemos. A partir de la transición democrática y más específicamente a partir de la promulgación, de la aprobación de la Constitución Española en 1978, porque en el artículo primero de nuestra Constitución se define el Estado español, España, como un Estado social y democrático de derecho. Esto, como sabéis, es fundamental a la hora de poner en marcha sistemas de protección social modernos, porque es imprescindible que estos sistemas se basen en un Estado social y en un Estado de derecho. Creo que tenemos una compañera de derecho, de derecho, sí. Y bueno, después en el debate comentamos si es la misma concepción que tenéis aquí, pero la idea de un Estado social y de derecho viene a reflejar un Estado en el cual su principal o una de sus principales objetivos es procurar el bienestar social de su población. Y por otro lado, basarse en el derecho, en la ley, como una forma de garantizar el bienestar de la población y lo que se llaman derechos de ciudadanía. Hasta que en la Constitución del 78 no se configura nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho, no es posible desarrollar esta idea de un sistema de servicios sociales. Pero entiendo que para clarificar más esto es necesario hacer un poco de mención a la historia anterior. ¿Cuáles han sido los antecedentes de nuestro sistema de servicios sociales? Me voy a ir hacia atrás más de un siglo, teniendo en cuenta que España, los movimientos, digamos, de carácter liberal y progresistas han sido siempre muy cortos, han ocupado siempre periodos muy cortos. Quiero decir que hemos vivido grandes periodos de absolutismo, de falta de democracia y de totalitarismos. Pero por eso sí que es necesario hacer referencia a dos momentos puntuales, me siento más cómoda así, a dos momentos puntuales que fueron en el siglo XIX los movimientos liberales. Quizá habéis oído hablar de la Constitución de Cádiz de 1812, que implicó un movimiento revolucionario y reformista contra el absolutismo monárquico. Y desde esta perspectiva, lo que es importante para los servicios sociales es que se plantea el debate acerca de la cuestión social. La cuestión social es un antecedente del moderno Estado social y de derecho. No viene a decir precisamente que los estados, las instituciones públicas, deben de estar interesados y preocupados por aquello que afecta a la sociedad. Es, por tanto, el debate sobre la cuestión social un antecedente de nuestro Estado social. Y esto se plantea en la Constitución de Cádiz y, por lo tanto, se plantea como un antecedente claro de lo que posteriormente será el Estado social y, por lo tanto, la base necesaria para crear un moderno sistema de servicios sociales. Durante esta época hubieron dos movimientos importantes, breves, como os decía, todo movimiento reformista en España ha sido breve y poco intenso, todo hay que decirlo, y hubo dos movimientos. Por un lado, los movimientos krausistas, que eran movimientos sociales de carácter laico, es decir, no vinculados a la Iglesia católica, que como aquí en Portugal ha tenido y tiene un gran peso en la construcción de los sistemas de asistencia social. Y estos movimientos laicos, no solo en la vida social, sino en la vida política, estos movimientos krausistas, lo que introducían es la idea de la separación entre el Estado y la Iglesia. Por lo tanto, era un avance hacia la construcción de lo que sería un sistema público no ligado a la Iglesia Católica. Este movimiento convivía además con movimientos del catolicismo social, es decir, movimientos católicos, pero movimientos arraigados a la población y arraigados a las necesidades sociales de esta población. Son, por lo tanto, dos pequeños en cuanto a que no tuvieron una gran trayectoria, pero sí marcan una diferencia respecto a, por un lado, lo que es la confluencia entre el Estado y la Iglesia Católica, que se daba con los movimientos absolutistas, y a la vez la aparición de una Iglesia Católica con una perspectiva y una visión más social, más relacionada con los problemas de la población. Este movimiento, bueno, lo marcamos ahí como un antecedente que permaneció acallado durante mucho tiempo, y el segundo antecedente importante aparece en España en la Segunda República. La Segunda República es un movimiento también muy corto, muy intenso, muy convulso, y en el que convivieron además tres tipos de gobiernos. Un gobierno socialista en este periodo tan corto del 32 al 39, un gobierno socialista, un gobierno conservador y un gobierno de izquierdas con el Frente Popular. En medio de este gobierno de izquierdas, que duró apenas 6 meses, porque hubo el golpe de Estado de Franco y la guerra civil. Por lo tanto, fue un periodo muy corto, pero muy significativo para la sociedad en general, muy significativo para la educación. Se creó toda una red de escuelas públicas en el Estado español, se luchó de manera muy clara contra el analfabetismo, y muy significativo este periodo para la posición de la mujer. Pero quiero decir, la mujer dejó de ser la mujer supeditada al hombre, la mujer entraba en la esfera profesional, en la esfera laboral, en la esfera pública, hubo ministras mujeres, se aprobó el voto femenino, quiero decir, fue un avance vertiginoso y muy, muy importante, pero que fue cortado por la dictadura y por la guerra civil, por el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura. A este cortísimo periodo le siguió la dictadura franquista, que fue ya sí un periodo largo, de unos 40 años. Nos he dicho que durante la Segunda República lo importante fue, una de las cosas importantes respecto a los servicios sociales fue recuperar la idea de la asistencia social pública. Aquello que ya anunciaron los movimientos krausistas se recuperó como una idea importante de que el Estado debería preocuparse por dar asistencia social desde la responsabilidad pública. Pero esto fue abortado, fue cortado por la dictadura franquista, en el que se dio una involución, una vuelta atrás de todos esos principios, por supuesto, no solo en lo que se refería a los servicios sociales, sino en lo que se refería a políticas educativas, sanitarias, por supuestísimo, dirigidas a la igualdad entre hombres y mujeres. La mujer fue nuevamente relegada a la esfera doméstica. Bueno, creo que también lo habéis vivido vosotras, una supeditación de la mujer o al padre o al marido, en definitiva, lo que es limitar su ciudadanía civil, ¿no? Nuestra ciudadanía civil. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque cuando empieza la transición democrática, lo que nosotros tenemos, a partir de la aprobación de la Constitución del 78 y a partir de los años 80, de la década de los 80, fijaros que es muy reciente, lo que heredamos de la herencia franquista, lo que recibimos de la herencia franquista, ¿qué tal? ¿Se me entiende? ¿Se me sigue bien? ¿Sí? Lo que recibimos de la herencia franquista es realmente algo que, a lo que hay que darle completamente la vuelta. Es necesario generar un cambio cualitativo y cuantitativo importantísimo. Porque en cuanto a lo que son las líneas de intervención, heredamos dos únicas líneas de intervención. Una de ellas, de carácter municipal, son lo que se llaman los padrones de pobres. Yo no sé traducir padrones, no sé, listas de pobres. Censos de pobres. Censos. Exacto, registros de pobres, que eran de competencia municipal, de los municipios. estos registros eran una lista, fijaros con lo estigmatizador que esto comporta, de personas pobres, y que el estar en esta lista, además de tener un carnet que te validaba como pobre, te hacía... O el estado de pobreza. O el estado de pobreza. Ajá. Estaban los municipios, atestaban que la persona era pobre. Exacto, exacto. Ellos validaban, certificaban que eras pobre, y eso te daba derecho a una serie de prestaciones asistenciales. Esto es lo que heredamos en la década de los 80, la única política social que tenían los municipios. Y junto con esto, la otra línea, que era más de carácter provincial, de las provincias, ¿provincias aquí se entiende? Sí, sí. Eran los centros dirigidos a población específica, como por ejemplo a menores, a personas mayores, a personas con problemas de salud mental, a mujeres, pero desde una concepción asilar, ¿no? Asilar, sí, lo entendéis, ¿no? Muy bien, que comporta una idea de centro cerrado, de aislar a estas personas de su entorno, de estigmatizar, y además yo me he referido como menores, personas mayores, pero no eran enunciadas así, sino la inclusa para los huérfanos, los centros de atención a mujeres descarriadas, los manicomios para los locos, los centros para los subnormales, o sea, todo este componente asilar y estigmatizador. Esto nos encontramos en los años 80, junto con el mandato, la necesidad de construir un nuevo sistema, pero no solo heredamos esas dos tipos de prestaciones, los padrones de pobres y los centros asilares, sino que contamos en España, durante la época franquista, con dos importantísimas instituciones o organizaciones, que son por un lado la Falange Española y por otro lado la Sección Femenina. Son dos órganos, dos instituciones dirigidas a mantener y a transmitir el ideario represivo de la España franquista. Represivo y machista, obviamente, ¿no? Mientras Falange podría venir a ser la institución que mantenía este ideario político, la Sección Femenina recogía lo que sería el ideario y la práctica social del franquismo. La Sección Femenina estaba formada por mujeres generalmente de clase alta, que se dedicaban a hacer obras de caridad y a, en muchos casos, a controlar estos servicios y estos centros de carácter asilar, con una perspectiva, como os digo, muy represiva, ¿no? Bueno, por ahí podríamos profundizar mucho más porque es interesantísimo. Ya hemos hablado con Alsina de profundizar en las mutuas coincidencias, ¿no? De ese papel que ha jugado la Sección Femenina en España y algún organismo similar que habéis tenido aquí. Como sabéis, la historia es importante porque la historia marca el futuro, ¿no? En ese título que antes ha leído Alsina, que decíamos la huella, ¿cómo era? Las pegadas. Fijaros, en catalán, pegada, huella, es pechada. O sea, que es más parecido al catalán. A lo mejor si hablo en catalán me entienden mejor. Ah, no. No, vale, lo dejamos. Pues es pechadas. Y ese artículo se refiere precisamente a esto, a la profunda huella que esta historia reciente ha dejado en nuestro sistema de servicios sociales. No solo por el reto de construir un sistema completamente distinto, sino porque todavía en las prácticas profesionales, en los idearios institucionales, y a veces políticos, y también, insisto, en las prácticas de las profesionales del servicio social, está introducidas muchas de esas ideas que tienen que ver con la estigmatización, con no defensa de derechos, sino con unas políticas de carácter asistencial y graciable. No dar servicios desde la perspectiva de que somos ciudadanas y ciudadanas de pleno derecho, sino desde la perspectiva de que de manera graciable, como diríais, de manera... Yo te lo doy porque desde el altruismo, desde... no desde el derecho. Y es... De violencia. Bueno, sí, muy no relacionado con derecho. No como derecho, no, exacto, y muy relacionado con las políticas benéfico-caritativas. No sé si a vosotras os pasa, pero nosotras todavía identificamos mucho de esas de esa huella que está a veces digo introducida en nuestro ADN, ¿no? En nuestra forma de entender los servicios sociales. Bien, hasta aquí creo la historia. Bien, a partir de 1978, de esta idea que del artículo 1 de la configuración de España como un Estado social y democrático de derecho, se pone en marcha lo que es la construcción no ya solo de los servicios sociales, sino de lo que es nuestro estado del bienestar, el estado del bienestar español. Pero para esto es necesario, por un lado, poner en marcha todo un desarrollo normativo que no se tenía, porque si tenemos una sociedad, un estado que se denomina como un estado de derecho, es lógico que se desarrolle todo un cuerpo normativo que garantice esos derechos a la educación, a la salud, a la atención a la infancia, a los servicios sociales. Y por lo tanto se debe emprender todo un trabajo de desarrollo normativo que recoja y desarrolle aquellos derechos que la Constitución ha asumido como propios del Estado. Hay que decir que ese desarrollo normativo, si bien se avanzó mucho, todavía en algunos aspectos en España no está concluido, como por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, son aspectos en los que realmente no se ha avanzado. Después, como os hablaré de otros sistemas de protección, pues lo vamos a ir ejemplificando. Por otro lado, se tiene que poner en marcha toda una reorganización administrativa, porque lo que teníamos era un Estado totalitario y centralista, las provincias, los municipios, pero la propia Constitución define a España como un Estado de autonomías. Se crean 17 comunidades autónomas, luego os pondré un mapa para que lo visualicéis. Con la idea de dotar a cada una de estas autonomías de capacidad de gobierno. Claro, esto implica crear no solo a nivel del Estado el Parlamento, el Congreso, el Senado, que no existían, o existían figuras realmente poco democráticas, sino también de crear estos mismos organismos en cada una de las comunidades autónomas. Además, este desarrollo normativo implica, y eso es muy importante para los servicios sociales, dotar a los municipios de capacidad de gestión. Hasta entonces, con la dictadura, los municipios, los ayuntamientos, los, ¿cómo lo llamáis? Las cámaras, ¿no? Las cámaras, no tenían capacidad de gestión y de eso, de gestión de sus políticas. De hecho, los propios alcaldes estaban nombrados directamente, vosotros también, por Franco, por el dictador, o en su caso, si eran municipios pequeños, por el gobernador civil, que era el delegado del gobierno. y además no podían generar servicios, tenían una dependencia absoluta del Estado. Hasta ese punto era un Estado centralista. Bueno, dotar de autonomía también a los municipios ha implicado generar todo un proceso de reorganización administrativa complejo. Yo creo que, una expresión difícil de traducir, que nos hemos pasado de frenada, que se dice, que se nos ha ido la mano, porque realmente la estructura administrativa española es complejísima. Hemos pasado, y luego explicaré algún caso, como es el de Baleares, de ese totalitarismo centrista a generar tantas tipologías de administraciones que muchas veces para la ciudadanía es muy difícil entender qué competencia depende de cada administración. Pero bueno, esto es otra cosa. ¿Qué más se tuvo que hacer? Empezar a planificar. Si queremos construir un estado del bienestar, hemos de planificar para, con arreglo a las necesidades de cada territorio y de todo el territorio, construir los distintos sistemas de protección o las distintas políticas sociales de salud, de educación, de seguridad social, de vivienda, de empleo y de servicios sociales. Por lo tanto, la década de los 80, como veis, fue convulsa y muy ajetreada porque implicaba un cambio en lo normativo, en lo administrativo y en lo que es la creación de políticas sociales. Ay, esto no se ve muy bien. Fechando as janelas, talvez olhando. Porque é muito claro. Tenía que haber escogido un mapa. Bueno, un mapa que fuese de distintos colores, para que pudiera. Pero he escogido este porque me parecía claro, pero marca las 17 comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León y después veis Islas Baleares, Islas Canarias, que la ponemos aquí en un recuadrito, pero como sabéis están enfrente de Mozambique, ¿no? Cabo Verde. No, es próximo de abajo de Açores, ¿no? Açores y las Canarias. Las Islas Canarias, ahora Senegal, Senegal. Bueno, bueno, es igual, está bastante, está como a 3.000 kilómetros de Madrid, ¿no? Y después tenemos, ¿veis? Estas dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que son resultado del pasado colonial español, como el vuestro, ¿verdad? Bueno, como el vuestro, como el de este país, no creo que vosotras seáis colonialistas. Y es que molesta, ¿verdad?, cuando nos llaman colonialistas, porque eso fue el Estado, fueron nuestros estados, no nosotras. Bien, pues fijaros. Ceuta y Melilla, ¿veis aquí? Ceuta son ciudades autónomas, son ciudades, pero tienen plena autonomía, igual que cualquier otra de las 17 comunidades autónomas, ¿vale? Ahí está Baleares, donde yo vivo, que son cuatro islas. ¿Cuándo queréis ir? Vale. Pues investigué en Madrid. Este es el primer paso para que vosotras vayáis para allá. Claro, claro. No, ella quiere ir de vacaciones, no de intercambio. Es verdad. Bueno, ¿alguna cosa que queráis preguntar sobre esto? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna ciudad que conozcáis y no sepáis en qué comunidad ubicarla? ¿Sí? Bueno, pues veis, esta es nuestra compleja organización autonómica. pero he escogido mal el mapa, pero por ejemplo, si vierais Andalucía, aquí están señaladas las capitales de cada comunidad autónoma, pero después tenemos otra estructura que son las provincias. Por ejemplo, Andalucía está conformada por 8 provincias, os sonará Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga. Bien, pues ocurre en España que con respecto no solo a los servicios sociales, o especialmente a los servicios sociales, perdón, lo que se hizo durante la transición democrática fue delegar en las comunidades autónomas la responsabilidad de esos servicios. Y por lo tanto, el gobierno de la Junta de Andalucía, de las 8 provincias que gobiernan Andalucía, es responsable de los servicios sociales de ese territorio. El gobierno de Valencia, de sus 3 provincias, el de Cataluña, de las 4 provincias que comprenden la Comunidad Autónoma de Cataluña, así, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero se da una salvedad, después volveré a esto, en el caso especialmente de Islas Baleares y de Islas Canarias. Porque, precisamente por nuestra realidad insular, que la competencia en materia de servicios sociales quede en manos de la comunidad autónoma, precisamente por la dispersión del territorio con el mar de por medio, introducía una dificultad. Entonces, ¿qué se crean? Los cabildos en Islas Baleares y los consells insulares en los cabildos en Islas Canarias y los consells insulares en Islas Baleares. No voy a incidir mucho más en esto son mis alumnos los que se tienen que romper la cabeza, pobres, para saber de qué competencia es cada cosa, pero esta estructura nuestra introduce en algunos territorios, también por el País Vasco, pero no entraré por ahí, la dificultad de que aquello que es para todo el Estado, que es que las competencias en servicios sociales son para la comunidad autónoma, en el caso de Baleares, Canarias, País Vasco, no es lo mismo, o sea que no meto el País Vasco, las competencias son de las provincias, es decir, provincias que en este caso, en el caso nuestro, son consells insulares, en el caso de Canarias son los cabildos, es decir, de las islas, para que me entendáis. Aunque en Canarias tienen, veis esta raya de aquí, 2 provincias, que es la de Tenerife, la que aglutina estas islas, y la que aglutina las islas de Gran Canaria. Sin embargo, en Baleares tenemos 4 consells insulares. Cada isla tiene autonomía en la gestión de los servicios sociales, lo cual eso introduce una dificultad importante, ¿vale? Bien. Luego lo iréis viendo más esto. Cuando desarrollamos nuestro sistema de servicios sociales en los años 80, a partir de la Constitución, etcétera, ¿qué nos ocurre? Y en esto creo que hay similitudes claras con Portugal, que es un estado del bienestar que se desarrolla de manera tardía. Cuando los estados del bienestar europeos se desarrollan en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos ponemos a desarrollar estos estados del bienestar en los años 80, cuando justamente en Europa ya estaban en crisis, ya estaban replegando ese interés por el desarrollo del bienestar social. Por eso es tardío, es un poco fuera del momento histórico en el que se crean los estados del bienestar. Después, es desigual precisamente porque si bien es bueno crear las autonomías, porque lo que se quiere es acercar la gestión lo más posible a la ciudadanía, romper con ese estado centralista, pero el hecho de que cada comunidad autónoma pueda tener su propio sistema de servicios sociales genera, y luego os pondré un documento y os lo puedo dejar también, muy interesante, que compara los servicios sociales en las distintas comunidades autónomas, genera una terrible desigualdad entre unos y otros. ¿Por qué? Pues porque está sujeto a la voluntad política de cada gobierno, de cada autonomía, y a la sensibilidad respecto a las políticas sociales. y a la implicación. Es corporatista en el sentido de que tiene una herencia importante de la seguridad social, es decir, y de aquellas políticas sociales que tienen que ver con dar derechos solo o principalmente a aquellos que contribuyen mediante la seguridad social, es decir, a los trabajadores y trabajadoras. Claro, fijaros que venimos muy cercano en el que yo he dicho trabajadoras, pero venimos de un momento en el que el acceso al empleo está vetado para las mujeres. Por lo tanto, el acceso a los pocos derechos que heredamos estaba también vetado a las mujeres. Era el hombre, cabeza de familia, el que era beneficiario de derechos. Y nuestro sistema de protección social y nuestro sistema de servicios sociales está lastrado, tiene esa pechada, muy importante, de ese peso corporatista de la seguridad social. Después, una característica, y aquí es importante la puntualización que os hacía al principio de la P de público, del sistema público de servicios sociales, una característica clarísima del sistema de servicios sociales es esto que se llama el agregado social o el social mix. ¿Y qué es esto? Es que las prestaciones sociales se dan a partir de la complementariedad entre las administraciones públicas, las instituciones públicas y las entidades sociales sin afán de lucro. Sin afán de lucro hasta ahora. A partir de la crisis, las entidades con afán de lucro, es decir, las empresas, el mercado, han entrado con mucha profundidad en el sistema de servicios sociales. Pero en el momento de su creación ya se crea partiendo de decir, vamos a llamarlo público, porque tenemos voluntad de que sea público y para toda la población, pero la gestión de los servicios va a correr a cargo no solo de la administración pública, sino también de las entidades sociales con muchísimo peso. Con la característica de que la mayoría de estas entidades sociales son entidades sociales ligadas a la Iglesia Católica. Progresivamente van apareciendo entidades sociales de carácter laico, no confesional, pero aún todavía prevalecen. Ayer, por ejemplo, en la clase de licenciatura, les puse a los alumnos, a las alumnas, un ejemplo de un proyecto comunitario, y quienes gestionaban y lo habían llevado adelante eran una congregación religiosa. Y es un proyecto interesante, ¿eh? Es un proyecto que no parte de principios, o no totalmente de principios paternalistas ni de benéfico asistenciales, porque es un proyecto comunitario, ¿no? Enraizado en la comunidad, pero las entidades sociales de base católica tienen muchísimo peso todavía, y creo que lo van a tener mucho tiempo. Y después otra característica es esta vocación descentralizadora, es la idea de acercar los servicios sociales lo más posible a la ciudadanía, y por lo tanto de la comunidad autónoma a la provincia, de la provincia al municipio. Y ahí, por ejemplo, por eso las realidades insulares dan un paso más en esa vocación descentralizadora para convertirse o crear administraciones aún más cercanas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vale? Bueno, os agradezco el esfuerzo, porque ya sé que no es fácil. Bien, bueno, no me voy a alargar mucho aquí para entrar en los servicios, en cosas más concretas que probablemente sean mucho de vuestro interés, pero sí por hacer una comparativa, una cierta comparativa con Portugal. Quizá conozcáis el libro de Spin Andersen, que escribió en 1990, en el que describía los tres mundos del bienestar. En 1990 estaban bastante claros esos tres modelos de estado del bienestar, que según la ideología podemos llamar liberal, conservador o socialdemócrata, según las características de las prestaciones, residual, distributivo, desarrollista. Luego en el debate, si queréis que entremos más en esto, es un tema interesante y apasionante. Y según la ubicación, el modelo anglosajón, continental o escandinavo. Pero han tenido que pasar unos años desde el libro de Spin Andersen para que se empezase a hablar de un modelo en el que entramos países como Portugal, España, Italia y Grecia, que es el modelo mediterráneo. ¿En qué nos parecemos? ¿Qué nos caracteriza? Como decía, ser modelos tardíos, que se han desarrollado cuando ya en Europa ya tenían creadas sus estructuras de bienestar. Además, creados tras largos periodos de dictaduras fascistas, especialmente Portugal, España y Grecia. Y con un gran peso de la Iglesia Católica, especialmente en Portugal, España e Italia. En lo que es la provisión de bienestar, es decir, la creación de servicios y de prestaciones, y el gran peso ideológico que daba lugar a políticas asistencialistas, benéficas, caritativas. Esto sería un poco la característica del modelo que nos une, que caracteriza tanto a España como a Portugal. Yo esto os lo pasaré luego, se lo pasaré a Alcina, sí, la presentación. Vocês tiveram casamento com o Mendes, deve ter trabalhado convosco ao baixo a nível das disciplinas de Estado e Política Social. O texto que a Fernanda está a trabalhar. Sí, estoy mal. Bueno, el desarrollo del Estado del Bienestar español, fijaros, se crearon distintos sistemas de protección social, pero como decía antes, ¿cuál es nuestra característica? Muy desigual. Y muy desigual no solo por los territorios, sino muy desigual también en cuanto a los distintos sistemas o a las distintas políticas sociales. Me explico. Por ejemplo, se crearon tres sistemas de protección con una gran tendencia universalista, como muy ligados a lo que es el modelo socialdemócrata, el modelo escandinavo. Estos han sido y son la seguridad social, la salud y la educación. ¿Por qué? Porque se han creado sistemas que abarcan a toda la población, son dirigidas al conjunto de la población. Si después tenéis interés en que entremos en alguno de ellos, que además sistemas de carácter gratuito, la salud y la educación especialmente, dirigidos a toda la población, y además sistemas muy desarrollistas en el sentido de que se ofrecían prestaciones para el conjunto de necesidades. Pongo un ejemplo. En el sistema educativo español está financiado lo que es la atención infantil 0-3 años a la atención universitaria y artística, ¿vale? Con la crisis ha sufrido muchos tropiezos, pero realmente es un abanico amplio que cubre todo el conjunto de necesidades educativas o un conjunto de necesidades educativas muy amplias. Igual pasa con la salud. Tenemos atendida desde la salud primaria, es decir, lo que serían los centros de salud, programas preventivos, por ejemplo, de tabaquismo, lo que es la atención al niño sano, que es prevención de la salud infantil, a lo que es poco todavía, pero lo que son los cuidados paliativos, es decir, dirigidos a personas que están al final de su vida, con una atención paliativa, la ayuda a morir, este tipo de programas que quizás son menos están menos extendidos, pero que están cubiertos por el sistema de salud, ¿no? La seguridad social igualmente cubre tanto a las personas que han cotizado como tiene, aunque son pensiones bajas, pero lo que se llaman las pensiones no contributivas, dirigidas a personas que no han contribuido a la seguridad social. Bien, esta es una clase de programas, pero después tenemos aquellos sistemas que os decía antes, no se han desarrollado legislativamente ese derecho que reconocía la Constitución, y que es el empleo y la vivienda. Y que por lo tanto la respuesta está muy mercantilizada. La respuesta es, te la da el mercado. Si necesitas una vivienda, tendrás que tener dinero para comprarla. Porque lo que ofrece desde la administración pública es una pequeña parcela de esas necesidades. Y el empleo igual. ¿Quién da garantías de empleo? La empresa privada. Porque el empleo público es también una parte muy pequeña. Por lo tanto, son sistemas de protección no desarrollados y ante el no desarrollo público, el mercado, la empresa privada, entra a sacar beneficio. Tenemos nuestro sistema, el de servicios sociales, que ha vivido y vive una permanente tensión entre esa voluntad de ser universales como salud y educación y la asistencialización que tiene que ver con nuestra herencia, la huella, la pegada, la pechada, esa está ahí permanentemente, y el deseo de generar unos servicios sociales públicos, universales, pero no, eso no es posible. El nuestro es un sistema completamente precario, incompleto, inacabado. Y tenemos un nuevo sistema que se creó en 2007, que esto es muy interesante porque sin que se hubiese desarrollado el sistema de servicios sociales, se crea el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, muy necesario, muy importante, muy desde la concepción de derechos a personas dependientes, pero que lo que hace es poner en marcha todo un sistema con prestaciones que ya dábamos desde los servicios sociales, la ayuda a domicilio, los centros de día, los centros residenciales para mayores, etc. Entonces nos encontramos los servicios sociales que de pronto un sistema necesario, pero que hubiésemos querido que se integrasen los servicios sociales para desarrollar los servicios sociales. Y eso ha comportado también complicaciones en la gestión, ¿no? Claro, dices, bienvenido ese sistema, pero ¿por qué no desarrollamos bien los servicios sociales y damos servicios integrales, universales, gratuitos, para el conjunto de colectivos, no solo para las personas mayores, sino también para otros colectivos, personas con discapacidad, personas en situación de exclusión, infancia, etcétera, ¿no? Y en esa tensión vivimos. Bueno, lo que ya os he dicho, en los servicios sociales se delegan las competencias a las comunidades autónomas, entonces lo que no hay en España, así como sí hay una ley general de salud, una ley general de educación, no hay una ley general sobre servicios sociales, sino que hay 17 leyes autonómicas de servicios sociales. ¿Y qué significa esto? Que no tenemos, fijaros que os presento el sistema público de servicios sociales y ahora ya os he dicho que realmente público no es, y ahora os voy a decir que no es un sistema, sino que son 17 sistemas, porque son 17 estructuras y visiones diferentes. Es cierto que desde el interés técnico, cuando se han elaborado las leyes, se ha buscado que hubiese similitudes, ¿no? Y en la estructura, por ejemplo, que ahora os contaré, es así. Pero después, en lo que es la provisión de servicios, lo que es la puesta en marcha de servicios, ahí, la financiación, ahí ya hay grandes diferencias, ¿sí? Por lo tanto, esto es muy importante, la existencia de no un sistema público de servicios sociales español, sino la existencia de 17 sistemas públicos de servicios sociales. Y con la idea de que la P de público también está así como en cursiva, ¿no? En cursiva. ¿En cursiva se entiende cuando escribimos? En itálico. En itálico, ¿vale? Bueno, así todo, lo que se crea es una estructura, ya estamos ahí de pleno en los servicios sociales, que está formada por dos niveles. Un primer nivel, que es el de servicios sociales de atención primaria, comunitaria o básicos, ¿vale? He puesto los tres nombres porque ha ido habiendo una progresión en la denominación. Hemos pasado de ser de atención primaria a ser básicos y ahora se llaman los servicios sociales comunitarios. Ahora explicaré un poco por qué. Y estos son de competencia municipal, ¿vale? Os he dicho, las comunidades autónomas tienen la competencia, pero inmediatamente, desde aquella vocación descentralizadora, lo que hacen es dar a los municipios la capacidad de que creen esa red primaria de servicios sociales. Ahora incidiré más. Y el segundo nivel de atención es el de los servicios sociales especializados. Si recordáis, cuando hablé de las dos líneas de intervención de la España franquista, teníamos los padrones, los censos de pobres, los registros de pobres municipales y los servicios específicos asilares provinciales. Bien, vendría a ser un poco esa herencia, pero lógicamente con una construcción muy distinta. Los municipios más cercanos atienden a las personas que viven en su territorio y las comunidades autónomas, en nuestro caso los consells insulares, atienden los servicios de carácter específico, ¿vale? Ahora hablaré un poco de cada uno de ellos. Los servicios sociales básicos o comunitarios, sus características son, están territorializados. Cada municipio tiene sus servicios, incluso los municipios grandes dividen su territorio y tienen varios centros. Por ejemplo, la ciudad de Palma, que tiene ahora mismo 400.000 habitantes, tiene 11 centros municipales de servicios sociales, porque divide su territorio en 11 zonas. Por eso está territorializado, con la idea de acercarse lo más posible. Un municipio pequeño de 1.000-2.000 habitantes tiene un único centro de servicios sociales comunitarios, lógicamente. Incluso un municipio pequeño comparte uno mismo con otro municipio pequeño, se mancomunan los municipios, ¿vale? Es polivalente en el sentido de que atiende cualquier tipo de necesidad social. Cualquier persona que tenga una problemática de carácter social puede tocar la puerta de sus servicios sociales. En todo caso, lo que se hace de ahí es derivar al segundo nivel específico, ¿vale? Vendrían a funcionar como los centros de salud, que son la atención primaria en salud, la atención básica, la puerta de entrada, pues en el sistema de servicios sociales. Es universal porque está dirigida a toda la población, incluso en España, sabéis, no sé aquí, pero ha habido, creo que la compañera que hablará sobre inmigración, en España con la inmigración ha habido una ley que llamamos de extranjería, pero que en su momento fue muy novedosa, que de derechos y libertades de las personas extranjeras, con la llegada, la mayoría absoluta en el Estado del gobierno del Partido Popular, esa ley se ha ido reformando y se ha privado a las personas extranjeras extracomunitarias de toda una serie de derechos, ¿no? Sin embargo, los servicios sociales siguen manteniendo esa universalidad, eso sí. Las personas inmigrantes no regularizadas en España tienen acceso a los servicios sociales. No tienen acceso a la salud, ahora ya se les ha vetado, aunque se está recuperando, pero tienen acceso a la educación y a los servicios sociales. En ese sentido, mantiene su universalidad. Otra cosa es que los profesionales tengamos interiorizada esa idea de universalidad y sigamos trabajando desde la perspectiva del sector de población. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo comunitario que no se hace, pero bueno, eso si queréis, entramos luego. Es integral porque pretende dar una respuesta al conjunto de necesidades de la persona. Si no se da desde el mismo servicio, se deriva a otros y es en definitiva la puerta de entrada al sistema. Es el primer paso que debe de dar una persona para entrar en los servicios sociales. ofrece atención primaria básica y atención especializada. Es decir, ¿qué se puede hacer? Atender a una persona que precisa información y orientación, pero también, por ejemplo, es posible desarrollar lo que sería esta atención especializada a través de proyectos de carácter comunitario. Por ejemplo, hacer un proyecto de prevención de situaciones de dificultad de la infancia, de los meninos. Hacer un proyecto de prevención de la violencia doméstica. Esto es posible. Hacer proyectos de integración social del colectivo inmigrante. Es decir, no está dirigido solo a cosas genéricas, sino que puede trabajar de manera específica. ¿Cómo voy de tiempo, Alsina? Tenemos cuatro y media, ¿verdad? Sí, puedo. ¿Estáis bien? ¿No estáis muy cansadas? Puedo seguir, ¿no? Creo que podré acabar en 20 minutos. Vale. Bien. Os voy a hablar entonces de un instrumento muy ligado a los servicios sociales comunitarios, que es el Plan de Prestaciones Sociales Básicas, el Plan Concertado para las Prestaciones Sociales Básicas. Tuvimos en el... no fue el último gobierno. En uno de los gobiernos socialistas del Estado, con Felipe González, tuvimos una ministra, Matilde Fernández, que fue muy importante para la construcción de los servicios sociales. Primero porque fue la primera ministra de un Ministerio de Asuntos Sociales. Entonces no existía, hasta entonces no existió un ministerio dedicado específicamente a los asuntos sociales, a los servicios sociales, ¿vale? Pero después, porque ella intentó que ese desarrollo que había tenido la salud y la educación, es decir, lo que explicaba, ¿no? Universal, con una oferta muy, muy completa de servicios, etcétera, intentó que ocurriese lo mismo en los servicios sociales. Pero otra vez la herencia hizo que los gobiernos no vieran tan importante esto de la asistencia social, que si siempre se había dado de una manera, ahora para qué lo íbamos a convertir en un gran sistema. Hubo mucha presión, todo hay que decirlo, de poderes fácticos y de la propia Iglesia Católica, y por lo tanto no fue posible crear ese sistema que se hubiese articulado a través de una Ley General de Servicios Sociales. Todo eso que os explicaba de delegar a las comunidades autónomas fue como ya una cesión que se vendió, se explicó como una forma de descentralizar, pero que en realidad y en cierto modo respondía a una escasa voluntad del Estado de crear un sistema potente en servicios sociales. Pero Matilde Fernández hizo una propuesta que muy valiosa para los servicios sociales, que fue la creación del Plan de Prestaciones Sociales Básicas, ¿vale? Esto implicaba en el 88, primero un plan no es una ley, por lo tanto no obliga, ¿vale? No le dejaban hacer una ley, pero le puso la palabra concertado. ¿Concertado qué quiere decir? Concertado es acordado y cofinanciado entre el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, los municipios y las provincias. ¿Qué quería eso decir de facto? ¿Y qué quiere decir? Todavía funciona. Que el Estado decía, si los municipios crean servicios sociales comunitarios, el Estado pone el 50%, la comunidad autónoma el 25% y el municipio solo tiene que poner el 25%. Claro, como el plan no obliga, pero la cofinanciación estimula, y entonces esa fue realmente, bueno, una salida buena para permitir que hoy por hoy en todos los municipios españoles, absolutamente todos, hay servicios sociales comunitarios. Mejores o peores, más sobredimensionados, menos, pero hay la presencia de trabajadores sociales, de asistentes sociales e incluso de equipos interdisciplinares en todos los municipios de España, y eso es posible gracias al plan concertado, ¿vale? Y es más, el plan concertado que dice, vamos a además a definir qué son prestaciones básicas, porque si no, vamos a definir qué es lo que debe tener todo ciudadano y ciudadana del Estado español, viva en una gran capital o viva en un pueblo de Galicia. Y definen estas cuatro prestaciones. Información y orientación, lo que permite que la gente, bueno, al menos esta generalidad, atención a unidades de convivencia, prevención e inserción y cooperación social y solidaridad. Veis, sobre todo, que en las dos últimas cabe muchas cosas, pero cabe la posibilidad de que un municipio haga un proyecto de prevención de la violencia machista o un proyecto de solidaridad hacia minorías étnicas, ¿vale? O un proyecto de inserción de personas en situación de exclusión social. Después, el PPB ha funcionado y está funcionando de una manera o de otra, con los recortes, con las políticas de austeridad tuvo muchos recortes, pero sin lugar a dudas, a falta de una ley general, el PPB ha permitido que tengamos una cierta red de prestaciones básicas. Vamos a ver cuál es su futuro. Todo esto era para explicaros el primer nivel. Vamos al nivel especializado, que es el segundo nivel. Es de carácter sectorial, es decir, atiende a distintos sectores de la población: infancia, familia, personas mayores. He puesto personas con diversidad funcional o discapacitados, porque sabéis que afortunadamente somos muy dadas a reformular los conceptos, porque no es lo mismo decir minusválido o subnormal, como se decía, que decir una persona con discapacidad, y ahora ya el concepto nuevo, el de diversidad funcional, ¿no? Luego, si queréis, entramos un poco. Personas inmigrantes, personas en situación de exclusión, y después hay otros que no están muy definidos como propios de los servicios sociales. La próxima semana que hablaremos de mujer, veremos que las políticas de promoción de la mujer y atención a la mujer, algunas están integradas en servicios sociales, otras tienen un carácter autónomo. Eso ya lo explicaré el próximo viernes, ¿no? Drogodependencias. Algunas están integradas en servicios sociales, otras comunidades autónomas lo tienen integrado en el ámbito de la salud. Salud mental, bueno, pues está integrado en el ámbito de la salud, claramente, pero los servicios sociales tienen un papel importantísimo en salud mental, o al menos debería tenerlo, porque realmente se trabaja. Bueno, pues esto es un poco los servicios sociales especializados. ¿Y qué tienen? Tienen un desarrollo normativo específico. Cada sector de población tiene una o varias leyes de referencia. Leyes, la complejidad del Estado español, estatales y leyes autonómicas. Que en principio las leyes autonómicas deben estar en como desarrollo de las estatales, pero bueno, no siempre, ¿vale? Hay veces que hay leyes autonómicas que van por delante. Un ejemplo es el País Vasco, va por delante de lo que desarrolla normativamente el Estado español, y a veces Cataluña también. Por eso, cuando os hable la semana próxima de menores y de mujer, os explicaré las leyes específicas que hay en esos sectores. En el resto de sectores hay leyes específicas, no lo hay en el ámbito de la exclusión social. Si somos un Estado democrático y de derecho, y un sector de población no tiene un desarrollo normativo, bueno, ¿dónde se garantiza sus derechos a qué? Es para cuestionarlo, ¿vale? ¿Qué más? Los servicios sociales especializados están pensados desde la concepción de red, de red, ¿vale? Digo pensados porque no quiere decir que estén creados. Pensados porque deben de atender la prevención, la promoción, la atención y la inserción de cada sector de población. Prevenir situaciones de aislamiento de las personas mayores o de pérdida de la autonomía personal, promocionar a las personas mayores que, bueno, a que tengan una vida activa, son mayores, pero ya vamos siendo mayores, ¿no? Pero no quiere decir eso que no te puedas promocionar en cosas como ocio, tiempo libre, etcétera. Atención de situaciones específicas e integración de ese colectivo en la sociedad. Esa es la idea de red. Otra cosa es que se haga o no. Cuando los dos ejemplos que os pondré la semana próxima, veremos si realmente hay concepción de red o no. Y después, los recursos que se ofrecen son variados, desde servicios, por ejemplo, un servicio de bueno, pues de prevención de la violencia o de, bueno, voy más a la atención, un servicio para la atención a padres adoptivos, ¿vale? Es aquel tipo de prestación que lo que se ofrece es un servicio técnico, ¿vale? Prestaciones se refiere a prestaciones de carácter económico, becas, prestaciones para situaciones concretas, programas que vendrían a ser más amplios en los que se comprenden distintos servicios y centros, como centros para menores, centros para mayores, centros de día, toda esa variedad que puede haber. Y esto es lo que sería ese segundo nivel, que es distinto según los sectores de población, ¿vale? El sistema público además se constituye a partir de unos principios como la responsabilidad pública, la universalidad, la descentralización, la solidaridad, la globalidad o la integralidad, en el sentido de no atender solo esa problemática del menor que emerge, sino del conjunto de la familia o del conjunto de una comunidad, o situaciones que parten de una demanda económica, además atender el acceso a la salud, a la educación, a la ocupación del tiempo libre, desde esa perspectiva. Normalización e integración, rompiendo aquella idea de los centros asilares, por lo tanto crear programas y servicios integrados en la comunidad, no estigmatizadores ni guetizadores. La prevención, para que intervengamos antes de que las situaciones de dificultad se den. La planificación, que implica actuar a partir de un análisis de esa realidad. La coordinación entre las distintas administraciones, servicios, y el fomento de la participación de las personas usuarias de los servicios y de la ciudadanía. Estos principios son interesantes porque en todas las leyes, tanto autonómicas de servicios sociales como las leyes sectoriales, están enunciados. A veces son retóricos, a veces son retóricos, quiere decir que son retóricos. No obligados. No obligados. En teoría sí, la ley obliga, ¿no? Pero son bla, bla, bla, bla. Discurso. Son más un discurso que realmente, no, bueno, son como los derechos de papel, ¿no? Son derechos que están en el papel, pero que luego no se hacen efectivos, ¿vale? A ver, entiendo que ya vais estando cansadas. Bueno, la normativa básica de nuestro sistema es la Constitución Española, son los estatutos de autonomía que se hacen en los años 80 y son los que permiten que las comunidades autónomas tengan competencia, son la Ley de Bases de Régimen Local del 85, que son las que permiten que los municipios tengan competencias, aunque se reformó en el 2013, son las leyes autonómicas de servicios sociales, las 17 leyes autonómicas que durante los 80, principios de los 90, se hicieron unas leyes y ahora estamos ya desarrollando lo que se llaman leyes de segunda generación para adaptarlas a una nueva realidad, y son las leyes sectoriales. Después, si queréis, vuelvo sobre esto. Quería dedicar un poquito a cómo, pero será dos minutos solo, porque si no, así haya tiempo para que vosotras y debatamos. Los efectos de la crisis sobre el estado de bienestar español y sobre el sistema de servicios sociales. Este es un chiste, ¿eh? No sé si lo veis bien, ¿no? Pero estos señores son los dos artífices de nuestro gobierno español, el señor Rodríguez Zapatero del Partido Socialista y Mariano Rajoy del Partido Popular, que ahora sigue gobernando. Entonces dice, soluciones infalibles para salir de la crisis. Dice, ofrecer al dios mercado el sacrificio total del estado del bienestar. Y ahí están ellos dos, uno con una antorcha más pequeñita, el otro con la antorcha más grande, pero con su antorcha cada uno de ellos, ¿no? Y ahí, ¿no?, haciendo el oficio mientras todos lo miran. Yo creo que es buenísimo este chiste. ¿Y aquí qué pone? Pues, ¿fue que ha sido, no? Hay un texto. No lo veo. Uma frase, consegue perceber bem? Tem lá. Ah, é que não o havia visto. Sim, sim, podes aumentar, não? Lo puedo aumentar se salgo. E se não, me pondré as gafas. Sim, sí, aqui, põe mais para baixo. Ai, não, que eu pensava que era digital. Tá bem. Sim. Mas não. Não. Ai, Deus, que mal. Tenho um i aqui. Não, mas não, não, não, quero não, hoje, não, não, hoje, não, quero hoje não. Não, peso. Esperar. Quero não. Mi ya me ha llegado esta hora en la que. De. No sé. Pero. É o enigma. Para decifrar. Conhecer, não, deve ser. Okay. Conhecer, também conhecer. Mas está aqui de baixo, pero não. Não, mas dá para ampliar mais. Mas já, pues, que agora já temos a curiosidade, pois pues não me havia dado conta. Sim. Sí. Pois para ali, daqui, isso, para ali. Pero mais, não. Poderes aumentar mais, não mais. É com. Não. Sim, para baixo. A ver. Aquí lo único que aumenta es la barriga del señor Rajoy. Pero no hay con condiciones. Condición. Tal vez de note. De, no, no lo entiendo. De preso en aquí nete. Nete. No lo entiendo. Lo siento. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ya si lo tengo en algún original. O Deus Mercado deve estar ocupado y no fez ali a transcripción. Claro, exactamente. Fijaros, muy, muy, muy rápidamente. Supongo que habéis vivido una situación similar o incluso peor. Cuando en España veíamos, bueno, dice un refrán español, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, la barba de tu vecino, pon las tuyas a remojar, o sea, que luego te toca a ti, ¿no? Y cuando veíamos lo que pasaba en Portugal decíamos, ay, ay, ay, pues sí, efectivamente. Mira, la primera medida que se tomó fue la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que era la que era el artículo que decía y que definía a España como Estado social, en el sentido de la prioridad del Estado es el bienestar social. Y se reforma este artículo y se dice la prioridad del Estado español es la deuda pública. Y esto lo hizo Rodríguez Zapatero, por eso está ahí ofreciendo al mercado. A partir de aquí, esa reforma del artículo permitió hacer este Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Ha sido todo encadenado. Y esa segunda ley, ese Real Decreto Ley, que bueno, no sé entrar en estas disquisiciones, pero un Real Decreto Ley no lo aprueba el Parlamento, sino que lo aprueba el Gobierno. Con lo cual, si ya habíamos dejado de ser Estado social con la aprobación del 135, del cambio del artículo 135, con la profusión de reales decretos ley que no se discutían en el Parlamento, sino en el Consejo de Gobierno del partido gobernante, dejamos de ser un Estado democrático. Es interesantísimo. A partir de ahí viene cada semana, ya gobernaba el Partido Popular, cada viernes que había Consejo de Ministros nos levantamos con un Real Decreto Ley que reformaba un sistema. Era una cosa vertiginosa, es decir, ya incluso con esta burla que nos caracteriza a los españoles y así nos va, decir, bueno, a ver qué nos reforman este viernes, ¿no? En vez de estar ahí, en fin, dando, pues nos reíamos, a ver qué nos reforman este viernes, pues nos reforman. Nos reforman el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de la seguridad social, el mercado de trabajo con reformas, y el sistema judicial y penal, introduciendo cosas como, por ejemplo, que para poner una denuncia tienes que pagar, cosas de este estilo, ¿eh? No voy a entrar en el detalle, pero que veáis que las reformas han sido de todos los sistemas, se han cargado la universalidad, la gratuidad, que os he contado al principio que eran cosas que habíamos conseguido. El sistema de la dependencia también se reforma, fijaros que se había creado en el 2007 y en el 2012 se reforma, si alguien después queréis detalles los doy, pero ahora lo dejamos. Y el sistema público de servicios sociales, como no tenemos una ley estatal que reformar, ¿cómo se reforma? A través de la ley de régimen local. ¿Qué se dice? A los municipios que se les había dado la capacidad para los servicios sociales comunitarios, se les dice, con esta reforma del 2013, ya no podéis tener servicios comunitarios. ¿Qué ha pasado? Que esta ley la aprobó el Partido Popular, los propios alcaldes del Partido Popular estuvieron en desacuerdo, porque era una locura, era implantar eso, era cargarse todo un sistema. ¿Qué hacían con las personas atendidas en su municipio? Las comunidades autónomas no tenían capacidad de acogerles, y por lo tanto se han hecho decretos de postergar la aplicación de la ley, pero ahí está, es como una amenaza, como una espada de Damocles, ¿vale? Bien, aquí os he puesto dos links, uno es del Consejo General del Trabajo Social, de España, que ha hecho varios estudios sobre las posibles consecuencias de la aplicación de esta ley, y después de los directores y gerentes de servicios sociales. Voy a saltármelo, porque ya... pero podríamos hablar también de cómo ha influido la crisis sobre la sociedad de las personas, a través de estudios de dos entidades como es FOESA y EAPN, pero mucho me temo que las consecuencias en Portugal son tan similares que no os voy a descubrir nada nuevo. Y aquí sí, con esto acabo y os muestro un documento. Sí que es muy interesante, fijaros, no desde las administraciones, sino desde entidades sociales, una entidad formada por directores y gerentes de servicios sociales, aquí tenéis el link también, se hacen sucesivos informes sobre distintos sistemas, sobre el sistema de dependencia especialmente, pero también sobre el sistema de servicios sociales. Y ponen en marcha desde el 2011, y cada año han ido editando, un informe que se llama el informe DEC, que lo que hace es establecer un índice de evaluación del desarrollo de los servicios sociales en cada comunidad autónoma. DEC responde a que son tres grupos, el índice está formado por tres grupos de indicadores, el primero hace referencia a derechos, el segundo grupo a economía y el tercero a cobertura. Y a partir de ahí establece un índice respecto a qué índice de desarrollo tiene cada una de las comunidades autónomas y pone desde excelente a excelente, alto, medio, medio alto, medio, medio bajo, débil y inexistente. Entonces os lo pasaré también, aunque lo podéis encontrar en la página, os pasaré este informe, este es el resumen, pero veréis que es interesantísimo porque son indicadores, veis aquí por ejemplo, no sé si se ve bien, si cerramos ahí un poco, se puntúa cada uno de los indicadores de cada índice y como os digo establece la calificación de cada comunidad autónoma. Vale. La D se refiere a derechos y decisión política, la E, lo veis allí, relevancia económica y la C, cobertura de servicios. Luego veremos más adelante, pero para poneros un ejemplo, ¿qué indicador hay en la D? Sí, se tiene una ley autonómica que habla de servicios sociales, no de acción social, sino de servicios sociales. Y una ley en la que se habla de derechos básicos de la ciudadanía. Otro indicador de la D, del índice D, es si se tiene una administración específica para servicios sociales, que no está mezclada con salud o con empleo, sino específica de servicios sociales. Y eso se puntúa como positivo. En la E hay indicadores como, por ejemplo, ¿cuánto dedica una comunidad autónoma por habitante y año a servicios sociales? ¿O cuánto de su PIB, de su Producto Interior Bruto, dedica a servicios sociales? ¿O de su presupuesto autonómico? Aquí es donde se ven las diferencias abismales. Os pongo un ejemplo de memoria. En lo que utiliza el País Vasco para servicios sociales, la comunidad autónoma del País Vasco, por persona y año, son aproximadamente de unos 700 y algo euros. Lo que utiliza, por ejemplo, Baleares, que no es de las peores, aunque está en la cola, es de 230 euros. Fijaros, cuando Baleares tiene un PIB altísimo, es verdad que el País Vasco también. Perdón, y cobertura, pues cobertura sí que dice, por ejemplo, ¿cuántos centros municipales se tiene? ¿Qué ratio hay de trabajador social habitante? ¿Cuántos centros dirigidos a la atención a personas en situación de exclusión? ¿Cuántos programas? Etcétera. Esto lo podéis ver con más detalle. Fijaros, y ya con esto acabo, os pongo un mapa, el mapa final. Este realmente es valiosísimo, ¿eh? Es lo primero que tenemos que analiza de una manera tan detallada. Y tú dijiste que es un relatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Para esto? Efectivamente, okay. Os he puesto el link. Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Directoras. Lo que ocurre, fíjate, que cada vez que salen los portavoces, porque estos informes se han hecho muy famosos, y ya cada año el informe DEC sale en los medios de comunicación, pero los portavoces son hombres. Pero bueno. Bueno, fijaros, el mapa. ¿Veis? En colores. Desarrollo, excelente, País Vasco. Desarrollo alto, Navarra. Desarrollo medio, La Rioja. No sé si lo veis. Por aquí, arriba. Por tanto, si yo estoy... Alto. El nuestro es débil, pero ¿por qué es débil? ¿Por qué es débil? Porque tenemos dos indicadores, que es la existencia de leyes autonómicas, de una cartera de servicios y de una consellería de servicios sociales, que lo han creado los gobiernos de progreso que ha habido, los gobiernos de izquierdas. Y como los indicadores computan, pues por ahí nos salvamos, porque si no, sin duda, tendríamos irrelevante. Fijaros, ¿dónde tiene irrelevante? Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid. Ya que estamos entre compañeras. ¿Dónde hay más, perdona, corrupción, ¿dónde se han llevado más dinero público? En esas, en los irrelevantes. Y en Baleares, ¿eh? Que tenemos a muchos políticos en prisión, que no es lo mismo políticos presos que presos políticos, ¿verdad? Bueno, no sé. No, no es lo mismo, ¿vale? Pero ya os digo, gracias a que hemos tenido una ley, etcétera, con lo cual lo que no se dedica, lo que uno no se lleva, perdona. Floriana. Perdona, que te he cortado. Eu pergunto no final, aí você volta aí. Já está. Bueno, yo con esto acabo. Creo que os confío haberos dado una perspectiva global y yo estoy a vuestra disposición para que profundicemos en aquello que queráis. Así que a partir de ahora ya. Muchas obrigada, Fernanda. A vosotros por vuestra paciencia y vuestro esfuerzo. Eu quero agradecer muito porque eu julgo que o mapeamento do sistema, não é? E um pouco a relação entre períodos históricos, as conjunturas sociohistóricas e a organização dos serviços, como foi organizado, como está, eu acho que foi uma panorâmica muito interessante. Eu só faria agora depois de ouvir, algo que me pareceu muito interessante, porque é no período, não é? No período da transição democrática, não é? Que se cria a Constituição de 78, as autonomias e os serviços, este sistema de serviços sociais começa a estruturar-se. Ora, em Portugal, o que é que a gente tem? Então era um pouco vermos, acho que seria interessante a gente dar conta, porque o que me parece, e é só uma observação, se calhar não será a melhor, mas enquanto que em Portugal o Estado Central define leis fundamentais, como nas áreas que Espanha apresenta para, que está ligada à Constituição, então a segurança social, a educação e a saúde. Então as funções sociais do Estado, nós temos nesse período leis fundamentais. Então, o Serviço Nacional de Saúde, que não está dependente da região, se é dos Açores, se é da Madeira, se é do Norte, existe Serviço Nacional de Saúde. As particularidades e as condições, pois, serão diversas, claro. Mas há uma lei geral. Claro. Depois temos, em 84 e 86, não é? Temos a Segurança Social e depois da Educação. E temos, por outro lado, a relação com os municípios. Nós não temos regiões autónomas. Temos as regiões autónomas, sim, da Madeira e dos Açores. Claro. Mas o país não está descentralizado como se poderia, como houve projetos de regionalização. Então não seriam regiões autónomas, mas regionalização. Então isso não efetivamente não vai acontecer. Né? Houve processo a esse nível. Nós temos então o poder central e o poder local. E o que me parece, por aquilo que a Fernanda coloca, é que em Espanha, logo o Estado, em 78, logo vira para as regiões autónomas. Ou seja, parece logo o enfrentamento claro do, diríamos, do neoliberalismo. Quer dizer, aquilo que nós temos em meados dos anos 80 a ser remetido para o local e a ter outras competências a nível dos municípios e o Estado Central, digamos, privatizar, depois a meados e fim, e já anos 90, haver essa relação entre, não sei se estou a falar de espaço para ti. Mas na relação entre Estado, a relação com os municípios e com as organizações que nós chamamos cá em Portugal poderíamos identificar como o dito terceiro setor, as organizações ligadas à igreja ou às organizações não governamentais, uhum. ou seja, com financiamentos do Estado, mas que no fundo elas são privadas. Uhum. Então, isso ocorre, isso dá a impressão que convosco, isso logo se coloca nos finais dos anos 80, no início dos anos 80, com uhum. os serviços sociais. Vale. Conosco, fruto ainda do impacto, diria eu, da Revolução de 74, nós temos políticas ainda no rescaldo do movimento da Contra-Revolução de 74, não é? Mas logo em 77, em 79, portanto, a Lei do Serviço Nacional de Saúde, ela ainda é uma lei que sustenta a universalidade. A universalidade no sentido de ser para todos e gratuita, uhum. que é algo que se torna diferente no sentido de universalidade de cobertura. Sim, então, sim, são coisas sim. Sim, com entendimentos diferentes. Então, para mim, o que me ficou, não sei se era interessante, nós estamos aqui, podemos discutir um pouquinho mais, mas pareceu-me que, parece que em Espanha, não sei se estou sim, sim. a fazer alguma apreciação correta, que a coisa vai logo dirigida para as regiões autónomas, para as regiões, né, as autonomias e os municípios. Uhum. A coisa é logo mandada. Sim, sim, sim. E agora bem, que se organizem. E a minha pergunta, era apenas uma pergunta, portanto, quando a Fernanda coloca o que eu achei muito interessante, o desenho, né, do Deus do Mercado, né, o Deus do Mercado, como é que é? Oferecer ao Deus Mercado o sacrifício total do bem-estar. Então, a minha pergunta é, onde é que estão hoje os direitos sociais e que relação tem a relação com o serviço social, com a profissão de trabalhador social, no processo, neste processo, desde os anos 80 até agora? Como é que o trabalho social se articula com estas grandes orientações da criação dos sistemas de serviços sociais? E também com a crise, não é? Porque ali vimos algumas alterações, mas como é que isto enfrenta, como é que isto se coloca em termos da profissão? La profissão. E se calhar, não sei se queres responder já, ou então a gente arranja outras questões para depois tu responderes. Temos posso, tempo ainda. Posso só dizer uma coisa? Sim, eu acho que isso é um pouco que estás a dizer, e para nós acresce muito importante nos anos 80, ou seja, de facto, quando nós começamos a enfrentar a nossa entrada na União Europeia, portanto, as diretrizes, políticas muito mais focalistas, muito mais especializadas, mais dirigidas a grupos populacionais do que universais, não é? Portanto, para nós a entrada na União Europeia é uma marca, anos 80, portanto, meados dos anos 80, são uma marca absolutamente fundamental. Vocês não tiveram essa... não faz parte da vossa história, digamos, o sim. pensar. Porque nós, os dinheiros da Europa, foram, não é? foram nunca de políticas universais, nunca de direitos universais, mas, sim, permitiram perfeitamente expandir a qualidade de vida, mecanismos de bem-estar, etc., sem qualquer... Sí, contesto primero porque y luego lo ligo si puedo a lo que tú pedías, que es muy complejo. Claro, efectivamente, cuando yo no he entrado en mucho detalle, ¿no? Pero os he nombrado a Matilde Fernández, os he nombrado el PPB, pero antes de todo esto hubo todo un proceso de intento de construcción. Creo que un libro que te pasé, el de estructura de los servicios sociales, te lo pasé. A mí no me pasaste. ¿No? ¿A través de Marinés? Se lo quedó ella. Vale. Bueno, pues os lo haré llegar. Ahí sí que explico más detalladamente la historia de la creación de los servicios sociales y efectivamente sí que hubo, con influencia de las políticas europeas, hubo varias comisiones de expertos que fueron a conocer los servicios sociales europeos, que trajeron un mandato de mayor, creo que tengo alguna presentación que lo explica, ¿no? De universalidad, de gratuidad, de coordinación, en definitiva de puesta en práctica de esos principios que he puesto el listado ahí, que he dicho son retóricos, son, pero es que la creación de los servicios sociales ha sido un proceso permanentemente abortado, coartado. Por eso el nuestro es un sistema incompleto. Y ha habido esa voluntad, hubo esa influencia llegó al sistema de salud, la influencia europea llegó al sistema de educación, pero al de servicios sociales no llegó, porque incluso nuestra clase política tiene mucho que ver con lo que decía Alsina, y que es tan claro de que la salida de la dictadura vuestra fue un proceso revolucionario, la nuestra fue un proceso de transición inacabada, incompleta y con muchas cesiones por parte de las clases trabajadoras hacia las oligarquías, hacia del movimiento sindical hacia el empresariado, y mucho sometimiento de los partidos de izquierdas, del Partido Socialista y del Partido Comunista, con Carrillo. Aceptar la monarquía, aceptar la bandera española. Entonces, claro, otro dicho, de aquellos polvos estos lodos, no sé si vosotros lo tenéis, ¿no? De los polvos, del polvo del suelo estos lodos, estos barros, ¿no? Que, bueno, efectivamente, es que ha sido un proceso de permanentemente frustrado de construcción de... Y por lo tanto, claro, aquello que vosotras ya teníais en los 70 es el triste sistema que tenemos nosotros. No garantía de derechos, ahora voy un poco a lo tuyo. No hay garantía de derechos en prácticamente ningún sector de población, si nos vamos a las leyes sectoriales, exceptuando las leyes de menores, pero bueno, porque el menor influenciado por todas las convenciones de derechos del menor, el menor es un bien a proteger, ¿no? Es un imperativo, ¿no? Pero es un derecho a la protección ante situaciones de extrema desprotección, ante el maltrato, el abandono, pero no un derecho a la salud, está comprendida en la salud, pero sí, no un derecho efectivamente, ¿no? A una vida plena y desarrollada. Y luego, si hablaremos el viernes, hay una ley de igualdad entre hombres y mujeres que se aprobó en el 2007 también, que bueno, sí entra un poco en esa idea de derechos, pero en el sistema de servicios sociales la idea de derechos no está interiorizada. Únicamente, y con esto acabo, con algunas iniciativas que se han tenido empezó el País Vasco, ha seguido Navarra, Baleares, porque ahora tenemos un gobierno progresista, de lo que es la renta social garantizada. No sé si esta prestación la llamáis así, una prestación similar a la renta básica, que es para generar prestaciones concebidas como una garantía de derecho, pero no acaba de serlo del todo. Pero no, es que... Y desde lo profesional, pues es que a veces, duele decirlo, pero es que a veces muchos enemigos, las propias enemigas son nuestras compañeras imbuidas por políticas asistencialistas. Os pongo un ejemplo. Se aprueba en nuestra comunidad autónoma una ley de renta social garantizada, que lo que quiere es garantizar la cobertura de las prestaciones básicas de alimentación a través de una prestación económica, muy mejorable, pero bueno. Lo que está ocurriendo es que las trabajadoras sociales, las asistentes sociales de los municipios, que son las responsables, en muchos municipios no están gestionando estas ayudas, aunque tengan a la persona que la necesita, porque están todavía metidas en la idea de la contraprestación. No tienes un derecho, tienes una prestación. Saber se tem direito ou se não tem. Te la tienes que ganar. Exacto, desde, la, del, desde el mérito. Desde ¿no? el mérito, estamos os méritos e a contraposição. Exacto. Se nós, no nosso rendimento social de instituição, se não estamos no sítio, mas está na segurança social, é uma prestação contratualizada. Uh-huh. Aferir o mérito de receber ou de ser concedido àquele agregado familiar, mas mais do que isso ainda. Tem que haver, claramente, o compromisso de cumprir um conjunto de requisitos que é contratualizado por escrito, com assinatura pela parte do Estado, dos técnicos profissionais envolvidos e por parte das famílias. Um contrato mesmo. Um contrato. Contrato mesmo. Claro. Claro. Em nossas escolas de trabalho social, em nossas de assistência social, gran parte de las disciplinas que tratan casework, trabajo social individual familiar, explican el contrato como un instrumento importante, el contrato y la contraprestación. Yo creo que esto es terrible, es terrible. Nós falamos do sistema de como é que funciona, mais ou menos como é que é calculado genericamente, mas depois os estagiários, quando vão para essa realidade, se encarregarão lá nas orientações. Até porque muda de ano para ano para que este arte, não é? Uhum. Acho que é mais interessante pensarmos sobre o que significa, quando surge, porquê. Mas ainda relativamente à questão inicial. É muito falado da contratualização. Sim. Sim, fala-se da contratualização. Mas o que a Fran está a dizer é que nas cadeiras é ensinado toda a questão do contrato, o formulário, a calcular. Nós não temos isso assim. Claro, outra, é certo que tem que haver um acordo. Que ha de haber un acuerdo mutuo, ¿no? Entre asistente social y... Pero cuando se habla de un contrato, se está hablando además de penalizar. O sea, tienes una prestación y si tú no cumples con tu parte, te quito la prestación. ¿Eh? ¿No? Llegar a un acuerdo, claro que sí. Las personas llegamos a acuerdos, ¿no? Pero es lo que implica de penalizar y de que la trabajadora social, la asistente social, se convierte... no en garantizador de derechos, sí, de control social y de somos jueces, nos podemos convertir en jueces de los derechos de ciudadanía. ¿Tienes derecho o no tienes derecho? ¿Qué es juez? Juez, juzgar. ¿Juzgador, juez? No, en el estrado, quien juzga, quien... En tribunal? En tribunal, sí, en tribunal. La figura máxima, del tribunal. Es una metáfora, ¿no? Pero... Julgar. Julgar. Julgar. Julgar. Julgar. Es quien decide. Exacto. Juzgar si tienes derecho o no a una prestación social. O ajuizamiento. Enjuiciamiento. Faz un ajuizamiento si debe ser atribuido. Vale. Assistência, ou seja, assistência, não direito. Claro, exato, assistência. Ok, então eu acho que perante isto estamos a abrir o debate. Vamos continuar? Fabiana? Que eles também têm aí uma questão. Fabiana? Professor, fico uma dúvida. Esse mapa que você apresenta, ele é do Índice de Desenvolvimento dos Serviços Sociais. Então, os serviços... do serviço social, é isso que atende? Então, os lugares verdinhos são os lugares que mais têm serviços e cada vez vai ficando vermelho menos serviços, é isso? Sim. Aquela região que está bem vermelha ali embaixo, eu tenho uma dúvida, é a região de Ceuta, Andaluzia, essa região? Ceuta e Melilla não salem. Não sale. Esto... Sí, esto sí que es Andalucía. Eso, esto es Andalucía. Y estos son las Islas Canarias que se ponen aquí en este cuadrante, pero están aquí. Están aquí. Ah, o sea, sí, Andalucía tiene realmente una situación grave. Porque en la minha pesquisa que estoy haciendo, la cuestión de inmigración, son regiones que tienen el acceso, es el primer local donde tiene la travesía, ¿no? Sí. Só que viene de Marrocos. Sí, entonces, Canarias también, Canarias y Andalucía. Seria o local que não, por isso precisasse mais, né, de ter serviços, serviços, né, de atendimento, e são os locais que menos têm, não é isso? Sim. Claro. Mas o pior do que você realiza com 2,50, não? É que eu não estou enxergando, professor. Talvez... Eu só estou perguntando, professora, só para confirmar. Se o vermelho... Sim, sim, o rojo, vermelho, é... es más, es peor, peores los servicios. Verde, mejor. Este es como un termómetro, ¿ves? Rojo, mal, y verde, amarillo, conforme va graduando el color hasta el verde. Que el índice faz una conjugación de direitos, economía y cobertura. El índice congrega tres dimensiones, ¿no? A pior região de todas, já estão estragadas, é Galiza. Probablemente están habiendo cambios porque ha habido cambios del gobierno en Valencia muy importantes, en Madrid. Y probablemente los próximos sean un poco mejores, ¿eh? Y tengo otra pregunta. Vocês têm, por ejemplo, lá no Brasil, a través do SUAS, a gente tem toda uma questão do trabalho, a gente também tem os centros sociais, que lá nós chamamos Centro de Referência da Assistência Social. E aí, segundo a legislação, as cidades, elas têm que ter um parâmetro para ter um CRAS ou mais. Por exemplo, 20... um serviço de assistência social para cada 20 mil habitantes. Sí. Vocês têm? Sim, sim, sim. Estos servicios son los que os he comentado como los de primer nivel, los servicios sociales comunitarios, y la relación entre centro y población son los ratios, eso lo establece cada autonomía, ¿vale? Aunque el PPB, el Plan de Prestaciones Básicas, también define que como mínimo tiene que haber un centro con un asistente social, dos asistentes familiares y administrativo, como mínimo, dice el PPB del 88, cada 7.000 habitantes, 7.000. Pero, por ejemplo, ahora en Baleares se está haciendo una normativa que baje a 4.000. Cada 4.000 haya un centro de servicios sociales. Y la pregunta de antes, no sé si la he captado bien, pero lo que no ofrece este informe, por ejemplo, es la relación entre problemática social y cobertura, sí, entre población. En el sentido de que decías, efectivamente, Andalucía es muy receptora de población inmigrante extracomunitaria, ¿no? Igual que Canarias. No hay un sistema de medición de esto, ¿no? Pero es que los indicadores de Andalucía son muy graves, por ejemplo, en desempleo. Si en España ya es alto, es del conjunto de España, es de un 25% de la población activa está en desempleo. En Andalucía llega un 45%. Y la población juvenil de menores de 30 años, si en España es de un 40%, en Andalucía es de un 70%. Es decir, tiene indicadores terribles de pobreza y exclusión. Gracias. Próxima, ainda ninguém se manifestou, mas já estão a pensar. É relevante, por exemplo, eu não sei se estou a ver bem, mas aqui a Andaluzia tem 4,65 é a pontuação. Sim. E é relevante, 4,90 é débil. Vale, te explico. Sí, para entender, cuando veáis el documento, porque os lo pasaré, se entiende mejor. Si vamos al principio, pensar que es un índice, del 2015, un índice. Vamos a este cuadro, fíjate, como cada grupo de indicadores se valora por separado, entonces la puntuación global puede ser más alta porque uno de los elementos, uno de los indicadores sube y le hace subir, pero en conjunto es irrelevante, o en conjunto. Esto os lo pasaré, ¿eh? Ahora mismo se lo paso en un pena. Es muy, muy interesante. ¿Veis, por ejemplo, aquí? Explica. Claro, derechos, como mucho, le da 1,5 puntos. El máximo es 1,5 puntos. Sin embargo, a economía, vamos para abajo, como le da 3 puntos y cobertura 5,5. Por lo tanto, claro, puede subir, es lo que nos pasa en Baleares, subimos a débil porque tenemos 1,5 puntos en cobertura, en derechos. Pero luego tenemos en otros índices muy bajos. Esto está aquí. ¿Veis? Esto por comunidades autónomas. Baleares tiene del primer índice, este es el que nos salva. Aquí, bueno, no estamos mal, pero aquí en lo económico estamos fatal. Sin embargo, mirad. El País Vasco, bueno, esta es la media. El País Vasco, fijaros, que alcanza casi el máximo en derechos, casi los 3 puntos máximos en, y casi los 5 puntos máximos. Entonces, es un índice y es realmente interesante. Y Ceuta y Melilla, ¿por qué no está? La Rioja, Galicia, pues no, podría ser porque no tuvieran datos, no, porque alguien, otras personas quieren pronunciar. Maria, Isabel, Eva. Bem, deixa gostaria de agradecer a sua presença, o seu contributo para conosco. A minha primeira pergunta é: por que Ceuta e Melilla não fazem parte naquele índice, naquele gráfico, sendo que pertence ao Estado espanhol? E também, a senhora disse-nos que não há um sistema único de assistência social em Espanha, e sim 17 sistemas por causa das comunidades autônomas. A minha dúvida é, na prática, esses sistemas realmente funcionam? Porque uma coisa é a teoria, né? Mas aí quando passa para a prática? Vale, a primeira pergunta. Realmente não sei por que não está Ceuta e Melilla, se vemos o informe com detalhe, provavelmente ocorra que não tienen dados. Uno, quando o informe DEC faz uma valoração global, una de las deficiencias del conjunto del Estado es la falta de información sobre la situación de los servicios sociales. Eso tiene mucho que ver con la debilidad de los servicios sociales que ni siquiera recogen y se sistematizan, registran las acciones que hacen. Entonces, yo deduzco que puesto que no... A ver, es que... Espera un momento, vamos a asegurarnos. Claro, no están, claramente. Puesto que ya como general habla de lo mal que está... Son 17. 1, 2, mira... El segundo, ¿cuándo es? País Vasco, Navarra, Castilla y León... Y León, La Rioja, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Baleares, no veo, Canarias, no está. Yo entiendo que son tan deficientes en Ceuta y en Melilla, que ni siquiera tienen datos que les permitan hacer, recoger este sistema de indicadores. Son inexistentes. 17. Son inexistentes. Probablemente son inexistentes, ¿no? A efectos estadísticos, no. Y claro, en la práctica, si entiendo tu pregunta, en la práctica funcionan 17 sistemas públicos. No, es un indicador de que los ciudadanos españoles no son iguales para los servicios sociales, clarísimamente, porque no es lo mismo alguien que vive, un ciudadano en el País Vasco o en Navarra, que uno de Murcia o de... es evidente que no, ¿no? Y en la práctica concreta de los servicios sociales, pues tampoco, porque el asistente social no tiene los mismos recursos para gestionar en una comunidad o en otra. Penso que há uma coisa que às vezes se diz relativamente à Espanha, e Fernanda corrige-me, que é, não existe uma Espanha, existem as Espanhas. Não há Espanha, há as Espanhas. Sim. E depois o que acontece é que depois, de facto, do franquismo e de um Estado excessivamente, como muitos outros, centralizado, a tónica talvez tenha sido colocada na questão da descentralização. E depois, com o início da década de 80 e o vislumbre da Europa, porque Espanha e Portugal entraram em simultâneo na União Europeia, tomaram provavelmente opções diferentes. Não podemos esquecer, de facto, aqui, aquilo que é a questão geográfica, comparativamente, do que é o território de um país como a Espanha, que já por si tem... como é dizer, as regiões autónomas não surgem assim porque alguém fez aquela divisão, porque eles resultam de Estados antigos. Não podemos esquecer que Portugal era um Estado das Espanhas, já não foi também, quer dizer, no século XII, no século XI, no século XI, conquistámos aí. Aliás, aquele movimento que Portugal fez nessa altura, também, aquilo que é hoje a Catalunha, também o fez, mas perdeu. Claro. Mas perdeu. Mas ainda fomos de Espanha. Ainda fomos, depois ainda voltámos a ser. Pronto. E enquanto, de facto, colocou-se provavelmente a tónica muito nesse caminho do neoliberalismo, não é? Já pensando, até porque já havia esse vislumbre de alguma maneira ali. Ou seja, quando temos aqui um nível intermédio de governação, chamamos-lhe assim, que é, que tem um poder, poder efetivo, descentralizado, não apenas desconcentrado, nem delegado, ele é descentralizado, que tem, inclusive, autorização para fazer leis próprias. Portanto, a noção de direito não é um direito em termos do cidadão espanhol, todo no seu global, desmedir, avaliar, mas direitos à medida, feitos à medida de cada uma das regiões, e esta palavra que é importante, cada uma das regiões que é autónomas, das regiões autónomas, é isso que implica. Portanto, temos a legislação tem os seus recursos, tem, para perceberem, nós no Instituto temos já vários anos, e a Fernanda corrige-me se eu for dizer uma asneira, nós temos já muitos anos estudantes ao nível do programa Erasmus que vêm de diferentes países. E de Espanha temos quase todos os anos. E uma das coisas que eu já me apercebi, por exemplo, e que tem a ver, tudo a ver com isto, é que, dependentemente, relacionado com o sítio de onde vem, por exemplo, um determinado estudante, ele pode, se vem, por exemplo, da Galiza, ou se vem da Andaluzia, ou se vem do País Vasco, ele pode ter a educação completamente gratuita, desde o creche infantário até o ensino do 12º ano, ou pode não ter completamente gratuita, ou mesmo em termos de ensino universitário. Claro, sim. O que é extraordinário, o que é... Uma desigualdade. Uma desigualdade? Sim, sim, sim, total. Os livros, e também com os livros gratuitos. Há regiões autónomas, portanto, que quando o casal... Privado, É que no ensino privado em Espanha funciona totalmente diferente do nosso. Por exemplo, em colégios que pertencem, são privados, pronto, e que o Estado aqui não compartilha ou não ajuda. Normalmente os pais têm que custear quase todos os custos. Em Espanha não acontece assim. La educación, los colegios privados. Claro, la educación, por ejemplo, en España es cierto, lo que dice, lo que plantea Dulce, que se puede visualizar diferencias en la población, ¿no? Eso es de país para país, casi. Claro, pero por ejemplo, la educación está reglamentada por igual para todo el Estado, y hay lo que sería básico, como es lo que es la enseñanza primaria, secundaria, el acceso a la universidad. Esto lo tiene garantizado todo el mundo. Lo que ocurre es que luego hay prestaciones complementarias que unas comunidades tienen y otras no. Por ejemplo, País Vasco tiene un sistema de becas muy superior al que tienen otras comunidades autónomas. No necesitan de dispor. Claro. No necesitan de despender ni los libros. Claro, los libros. Y luego lo que dice la compañera. Es cierto que en España el sistema educativo confluye la enseñanza privada y la pública. Además, la privada suele ser concertada, es decir, financiada por la pública. Luego hay privada, que está. Pero claro, es verdad que en cada comunidad autónoma, por la historia, por un poco los valores de esa comunidad, por los gobiernos, se le da más importancia y más apoyo a la privada que a otras, y entonces a la privada que a la pública. Entonces podemos encontrar comunidades autónomas con un sistema público bien desarrollado y comunidades autónomas con un sistema público que existe, pero que es precario, es malo, y la gente se va a lo privado. Las personas se van a lo privado porque, me explico, ¿no? Que realmente, pues sí, ya es que hay muchas diferencias. Y un poco lo que decías, cuando el Estado español, como Estado, ¿cuándo se ha construido? Yo no soy historiadora, pues el primer intento fueron los reyes católicos, pero les quedaba gente fuera, les quedaban comunidades. El intento realmente, el sistema franquista sí creó esa idea de Estado que es irreal, es forzado. Los catalanes se sienten catalanes, los vascos se sienten vascos, los gallegos se sienten gallegos. ¿Y qué ha ocurrido? Que cuando se inicia la transición, por eso se crea el Estado de las autonomías, porque hay una presión de las de identidades nacionales que no hubiesen permitido, y además de identidades nacionales donde el Producto Interior Bruto era más alto, en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. Por lo tanto dijeron, aquí o hay autonomías o no hay transición, o saltamos, ¿no? O nos vamos. Y incluso, fijaros que hay sistemas de financiación, es lo que se en la propia Constitución estableció, que había consecución de las autonomías por dos vías, la rápida y la lenta. Entonces lo que eran comunidades históricas, Galicia, País Vasco, Cataluña, y se introdujo, es decir, las que tienen idioma propio, y se introdujo Andalucía, que de comunidad histórica no tiene nada, pero fue una cuestión de presiones políticas, van por la vía rápida, lo cual quiere decir que consiguieron la autonomía antes. Y además, las sucesivas competencias de salud, de educación, etcétera, las tuvieron antes y mejor dotadas. Incluso el País Vasco tiene un concierto económico del Estado muy superior. No es solo que tengan más sensibilidad social, es que tienen más dinero. Poder económico. Tienen más poder económico, pero bueno, también lo redistribuyen mejor, ojo. Sí. Con lo cual, es que es un poco lo que dices, ¿no? Ahí se tuvieron que hacer autonomías y algunas tenían sentido y otras no. Otras no tienen sentido. Atención que isto que eu digo das Espanhas e que as Espanhas e que a Espanha em si é ingovernável, a Espanha, as Espanhas, Não sou eu que digo, são próprios espanhóis que o dizem. Estou a utilizar a expressão. Sí, sí, no te preocupes, yo no tengo un sentimiento nacional muy desarrollado. Sí, sí, no, no me siento española. No, porque tem, de facto, a história de un país diz muito aquilo que ele é hoje. O seu processo de constituição claro. Diz absolutamente o que é. Eu acho que se não fosse a mãe, o filho ter conseguir ganhar a mãe, se calhar nós também não teríamos conseguido libertar do jugo espanhol claro. No Filipe II, se calhar não teríamos conseguido. É a história do país e a força e a cultura. E o... claro. Eu acho que é importante perceber, porque depois se compreende melhor tudo o resto, faz muito sentido perceber. Então, são 6:25. Ainda temos tempo para alguma questão, se quiserem colocar. Os veo cansada já, não? Atender al idioma, yo entiendo que es un esfuerzo, ¿no? Es exigente. Se exige más para entender, más concentración. Acho que há questões interessantes, porque é ouvirmos a Fernanda, não é? Então, por exemplo, em termos. Agora vamos virar para o serviço social, também é aquilo que também nos interessa discutir. A Kelly. Sim. Então, antes de eu fechar, se calhar, Kelly, faz favor. Eu quero, professor. Doutoranda de Serviço Social. Ah, eu sou lá, professora. Meu nome é Kelly, sou doutoranda da PUC, São Paulo, e estou fazendo doutorado de sanduíche na Universidade do Alto do Porto. E sou a visitar aqui o Instituto, então é um prazer. Agradeço mais uma vez a oportunidade e prestei atenção na sua explanação. E assim, ao acompanhar o estado de bem-estar social de vocês, e assim, já conhecendo a história também, como isso se deu no Brasil, e quando vejo, quando fala que foi tardio, desigual, corporativista, mas que depois alcança a seguridade, saúde, educação, mas que tem uma característica à frente de serviços sociais mais especializados, e aí dá exemplo da infância, família, diversidade funcional, exclusão social, penso e gostaria de saber nos operadores desses serviços sociais, ou políticas sociais que nós chamamos, não é? Pensar nos assistentes sociais. Como a senhora disse, deu o exemplo de um assistente social para cada 7 mil pessoas, não é? E que estão pensando agora em 4 mil pessoas. Estive numa unidade prisional antes de ontem, que é a minha área, trabalho com presídios. Como? Unidade de penal, casas de pessoas presas, não é? Um técnico social, eu não sei como chamam na Espanha, se é assistente social, lá não era assistente social, mas um profissional da área reclamava que atendia 300 pessoas. No Brasil, num presídio, com 3 mil pessoas, um assistente social atende. A Fabiana disse que lá, em um CRAS, como referência, necessita de um assistente social. A senhora disse que na Espanha, referência de um para 7 mil. Aí aqui nós conversamos assim, nossa, mas há diferenças. E eu indaguei o seguinte, mais do que quantas pessoas, o que importa? O que se faz? O que é de fato o trabalho do assistente social com essa população? Como ele operacionaliza, né? Como ele compreende esse trabalho? Porque se existe, então, a minha pergunta é, essa concepção, todos sabem como se deu o estado de bem-estar social no país, esses profissionais, eles têm trabalhado para a manutenção do status quo, ou eles têm um projeto de visão para alterar, ou para mudar, ou pelo menos um projeto ético, profissional, entre eles se organizam para pensar numa outra sociedade alternativa de transformação na vida dessas pessoas, ou eles seguem esse modelo, não é? De funcionar mesmo, de manutenção desse tipo de sociedade. Essa é a minha pergunta. De que forma que os assistentes sociais vêm operacionalizando estes serviços sociais na Espanha? Vale. Mira, lo que no he entendido es si tu pregunta es específica también. ¿Cómo operan los trabajadores sociales en el sistema penitenciario? Só dei un ejemplo. Só falei del sistema penitenciario para dar un ejemplo. Vale, que en Brasil, a 3.001 faz um trabalho e aqui, quando é 300, fala, estou sobrecarregada. Mas afinal, quando eu perguntei a essa que apenas atende 300, eu perguntei, mas o que você faz? Ela não sabia sequer me responder o que ela fazia. Pelo sistema penitenciário. Exato. Vale. Isso eu queria dizer, é, o mais importante é saber a finalidade do trabalho. Claro. E na Espanha, se sabe a finalidade do trabalho, se sabe a finalidade. Qual é? Claro, académicamente se sabe la finalidad, pero es cierto que nosotros vivimos la tensión entre lo que es mayoritario, hegemónico, que es el trabajador social, el asistente social, que hace una función bastante asistencial de dar prestaciones básicas, alimentación, ayudas económicas, orientar hacia servicios específicos y lo que sería algo más nuevo, que es el que el trabajador social tenga una función de desarrollo de la comunidad, de acompañamiento de la comunidad, no sé si me explico. Nosotros vivimos mucho la tensión desde la práctica del trabajo social entre el trabajo social individualizado, que es asistencialista, es mayoritariamente asistencialista para cubrir necesidades básicas, para gestionar servicios y programas, y el trabajo social comunitario, que lo que busca es el cambio social, busca el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de los colectivos, la participación de los colectivos, el empoderamiento, la toma de decisiones, ¿no? Entonces vivimos esa tensión, ¿no? Te pongo un ejemplo, en mi propia universidad, en mi propio departamento, somos profesores que defendemos dos líneas, los que trabajan desde la perspectiva individual familiar, desde un trabajo social, case work, clínico, muchas veces, de la atención psicologizante, y los que defendemos más una visión más sociológica, más de trabajar en lo que es la participación, el empoderamiento de las personas, el desarrollo de la comunidad. En eso estamos ahora. La crisis ha hecho emerger un poco, hacer que el trabajo comunitario se ponga más en valor, el que se diga, las respuestas individuales no sirven, las demandas individuales son la expresión de problemas colectivos, entonces trabajemos los problemas colectivos, pero te digo que esto es minoritario, ha subido un poco, pero es minoritario, lo hegemónico es el trabajo más de gestión individualizada, el trabajar sobre demanda, recurso, necesito este recurso, te lo doy. Nosotros no hemos vivido como vosotras un proceso de reconceptualización del trabajo social. Aquí duró 4 o 5 años y enseguida se volvió hacia perspectivas más norteamericanas, del trabajo social clínico, ¿no? De psicológico, ¿no? Yo lo veo, hay compañeros nuestros que enseñan a nuestros estudiantes psicología. Y dices, no es esto, el trabajo social no es hacer de psicólogo, pero es lo mayoritario. Y claramente en el sistema penitenciario, además es un sistema que conozco bastante, la función del trabajador social es gestora. Gestor, gestión y control. ¿Qué hace un trabajador social en un sistema penitenciario? Por ejemplo, forma parte de el organismo que determina si va a tener permisos o no la persona presa, si va a salir a visitar a la familia o no, si va a regresar de grado, primer grado, segundo grado, gestión y control. Hacer otro tipo de acciones más de que tengan que ver con la autoorganización. En las prisiones españolas eso es muy, muy, muy minoritario. Si lo hacen, las hacen las entidades no gubernamentales que entran en prisión a trabajar un poco en eso. Pero qué va, qué va. No sé si te respondo. Ah, muy interesante. Eu acho que é só exatamente pegar no gancho. Para a semana a gente ainda vai continuar a trabalhar. Mas, por exemplo, Fernanda, porquê e de onde é que vem essa influência norte-americana, ou quando começa, quando se incentiva em Espanha? Uhum. E o que havia no período de transição? Uhum. Tá. Tchau. No período de transição democrática, no período de transição democrática, quais eram as orientações, as tendências que existiam na formação de serviço social? Uhum. E depois da transição, o que é que mudou? Se mudou alguma coisa, o que é que aconteceu? Pois, e agora? Vale. Porque é um pouquinho para percebermos esses impactos do serviço social norte-americano ou europeu, não sei. Há pouco a Rosa perguntou, né, em que medida é que a relação de integração de Espanha no espaço europeu teve impacto ao nível das relações das universidades com outros países europeus e consequentemente, orientações desse espaço europeu que tem muito de dimensões de natureza financeira, económica e política e depois com reflexos, inclusive em termos de ensino superior, com a reforma de Bolonha, que todos os países, inclusive a Espanha, ficou obrigatoriamente envolvida. Mas o que eu gostaria era um pouco mais nessas tendências teóricas, vamos dizer assim, de onde é que vem essa, de onde vem e quando é que há essas mudanças, ou que outras, não é? Que, pois, é só Espanha, de onde é que vem? Pois sinceramente, uhum. Con rigurosidade, non lo sé, non uhum. sé, non te sabría decir. Me lo apunto porque es un tema a analizar, pero sí hay algunos indicadores, ¿no? De cuando hacia finales de los 90, en la década de los 90, los servicios sociales empiezan a dejar de hablar de la persona usuaria de los servicios para empezar a hablar del cliente. Mercado, pagar. Y cuando los servicios sociales se convierten en servicios de atención personal. Entonces, me lo apunto, porque eso convendría analizarlo más. La verdad es que fíjate que los servicios sociales catalanes, que han sido pioneros en muchas cosas, también fueron pioneros en eso, ¿no? De poner en marcha unos servicios sociales que colocaban en el centro a la persona, pero no como ciudadano, sino como cliente de los servicios. Y no desde una relación económica, ¿no? Pero sí en esa relación en la que, sin haber prestación económica, es decir, que el ciudadano pague por los servicios, sí se le otorgue los derechos del cliente, del que compra servicios, ¿no? Ahí empiezan además todos los programas de calidad de los servicios, que tienen todo ese componente mercantilizador, ¿no? Uh-huh. Y medir si el índice de no sé qué, en la calidad, no en este sentido, uh-huh. sino en algo que es muy aplicable a las empresas, pero no a los servicios, claro. Pero no lo sé, no lo sé. Sí. Pero es una pregunta que conviene hacérsela. No te lo sabría decir. Era un poco saber, por ejemplo, o movimento, eu estou a falar disto porque ainda ontem eu e a Rosana estivemos a trabalhar sobre as questões da influência do movimento, da reconceptualização do serviço social latino-americano. Ora, vocês sendo Espanha, que relação é que têm com a América Latina? Por exemplo, não estou a falar sequer do Brasil, estou a falar dos países de expressão castelhana ou espanhola. Uhum. Sim, sim. Há relações, vocês têm relações, quer dizer... Relación entre España y los países de Latinoamérica. Sí, servicio social. Chile, Argentina. No la hay. No, ciertamente. ¿Y privilegiam qué? ¿Qué relaciones, mesmo nos últimos años, en términos de las universidades, por ejemplo, con quién? ¿Es só España? ¿Entre las regiones de España? ¿Entre las regiones autónomas? Por ejemplo, ¿algún alumno Navarra vai para Valência ou vai sim. para... Sim, sim, claro é mais sim. uma troca dentro de Espanha ou entre Espanha e outros países? Sim, claro. Para onde vai a mobilidade estudantil de Bolonha? Sim, sim. Estão apregoada. Para onde é que vai? Não, os estudantes espanhóis têm programas de mobilidade entre as comunidades autónomas. Con Europa y con, a través del programa CINDA, con América, América del Sur. Pero realmente la relación entre los servicios sociales españoles y latinoamericanos no se da. Nosotros asumimos mucho que, por ejemplo, Argentina es para nosotros un referente de los servicios sociales, el trabajo social de la reconceptualización, pero lo miramos muy desde lejos. No, lo hemos tenido como referente a Marco Marchionni, a Anderec, con las primeras desarrollos del trabajo social comunitario, pero no hay una relación como para decir de manera mayoritaria, miremonos en América Latina para implantar esos modelos más socializadores y más comunitarios. No hay, es una asignatura pendiente. Y ahora con la crisis es cierto que están empezando a emerger respuestas más comunitarias, más transformadoras, más estructurales, pero son minoritarias. De hecho, el proyecto en el que estamos nosotras participando, que has mencionado antes, va precisamente de esto, ¿no? De partir de las situaciones de exclusión social, tienen un componente estructural, no tienen que ver con la situación, con la individualidad de cada uno, ¿no? Que es lo que plantea el trabajo social más de casos, más individualizado. Entonces, nuestro proyecto plantea identifiquemos en qué medida la comunidad está actuando como, o movimientos que se dan en la comunidad están actuando como preventores de la exclusión o están facilitando la inserción. Y es un proyecto que lo aprobó el Ministerio por novedoso, pero no. Estamos muy imbuidos por el trabajo individual familiar, saliendo, yo creo que estamos en un buen momento. Te diría hace 10 años era arrasador el poder de lo individual, pero todavía, bueno, nos queda mucho por avanzar. En los planes de estudio se ve todo eso. Agora lembrei-me de uma outra questão, porque são as marés. Então as marés laranja. As marés, não é marés? Onda, onda laranja. Onda laranja. Ah, vale, la marea naranja. La marea naranja. Quais são as, um pouco na linha do que a Kelly estava a perguntar, eu, digamos que, né, em relação à questão do projeto, né, essa marea naranja, quais são as reivindicaciones que los trabajadores sociales presentaron. Sí, sí, pues en esa línea, ¿eh? La María Naranja. Podemos hablar sí, un poquillo. La María Naranja surge, pues, como planteando la idea de que los servicios sociales son un derecho. No entra tanto en la configuración del trabajo social como profesional, sino en los servicios sociales, entendidos como derechos, el que haya mayor cobertura, mayor extensión, y esa es la idea central de la marea naranja. Lo que ocurre que así como la marea verde, que era la de lo de educación, y la marea blanca, que era la de la salud, han sido muy mayoritarios, la marea naranja es muy, muy minoritaria. Y de hecho, incluso, bueno, ya es porque en mi universidad los propios alumnos son muy activos, y van por allí con sus camisetas naranjas y esto, pero a muchos estudiantes les hablas, y a profesionales, de la marea naranja y no saben qué es. A profesionales de la asistencia social. Entonces, bueno, la incidencia real que ha tenido, un poco lo que hablábamos antes también, es escasa y tiene que ver un poco con que el actual Consejo General tiene una perspectiva más política que no años atrás, a través de Ana Lima. Entonces sí que están siendo impulsores de esa marea naranja, si no sería algo prácticamente invisible. ¿Alguna relación entre el Consejo General y las universidades? ¿La formación? Hay alguna relación, ¿eh? De hecho, cada dos años se organiza cada año se organiza un... ¡Ay, mentira! Cada dos años se organiza unas, un congreso de escuelas de trabajo social, de lo académico, y cada dos años del Consejo General. Y a veces se hacen conjuntas y además se van interrelacionando. Ahora sí que está creciendo esa relación entre lo académico y lo profesional. El año pasado el Congreso de Escuelas fue en el 2016 en Logroño y este año el Congreso de Consejo General es en Mérida en el 2017. Se van alternando y creo que sí, que estamos empezando a confluir lo académico y lo profesional. Porque isso levanta muitas questões. A divisão das regiões autónomas também tem tradução num plano de estudos de trabalho social, também é diferente em cada região autónoma? Sim. Isto é uma contradição de Bolonia, porque em teoria Bolonia era para homogeneizar planos de estudos. Não, mas aqui também, isso é o discurso. Nada, no. Las preocupaciones son otras de Bolonia. Sí, exacto. O sea que no. Realmente, y eso lo ves cuando hay alumnos que se que quieren hacer intercambio con otra comunidad autónoma, dicen, pero no me convalidan nada porque planes de estudio son distintos. Por tanto, lo que yo entendía es que el consejo sería el vuestro consejo, ¿no? La orden, ¿no? En el fondo, tiene una relación. Do ponto de vista da participação, da discussão, da produção ao nível dos congressos, mas a pergunta que eu faço é se há diretrizes, se há orientações que o Conselho ou se as escolas têm estruturas, têm articulação entre elas para uma associação para dar diretrizes para a formação com particularidades das regiões autónomas, mas com grandes princípios e grandes orientações sociais, teóricas, políticas, da própria profissão. Sim, é a pergunta. Da atuação, é isso, não, né? Não. Há um acercamento, há um acercamento entre o Conselho General, que é profissional, e o mundo acadêmico, não? A conferência de diretores. Pero no hay nada que, o sea, los colegios profesionales y el consejo no tiene todavía la capacidad y el poder de ser el referente en materia de trabajo social y por lo tanto dictar los planes de estudios, no, ahora mismo no. Lo que hay cada vez mayor acercamiento, pero los planes de estudios muchas veces dependen de las estructuras de la universidad, de los grupos de poder, y resulta que trabajo social está dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestro caso, y en otro sitio está en la Facultad de Sociología, en otro tiene facultad propia, entonces eso marca, las relaciones de poder universitario marcan muchas veces que va. Estamos muy lejos del poder que tienen las trabajadoras sociales brasileñas, estamos muy lejos, sí, sí. No hemos vivido reconceptualización y la Iglesia Católica sigue metiendo nuestras... Tú has dicho que han vivido la reconceptualización. Que no hemos tenido, no hubo intentos tímidos en los 70, pero no. Profesora, no entendí solo una cosa. Ellos tienen la orden sí. Y pagan. Sí. Pagan. ¿Pero quién? Los colegiados. Hay que pagar al colegio, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Una cuota. Al registro. Sí, sí, sí, sí. Le sí. Certificado, tiene un registro, todo paga una anuidad. Sí, sí, pagamos anualmente. ¿Cuánto? Es factorial, entonces, para ¿cuánto pago? ¿Cuánto pago? En mi colegio profesional supongo que más o menos unos 185 euros al año. ¿Y es diferente consoante el colegio? Con otros colegios de comunidades autónomas. No lo creo. Yo creo que ahí, si hay diferencias, son pocas. Porque hay una parte que va al consejo, esto sí que lo regula el consejo. Otra que se queda en la comunidad autónoma. No sé aquí, pero por ejemplo en España, la colegiación es obligatoria, entre comillas, para ejercer formalmente como trabajador social, asistente social, debes de estar colegiado. Pero si no hay un movimiento a propósito del propio colegio de perseguir la no colegiación, hay infinidad de trabajadores sociales que no están colegiados. ¿Y cuál es la, relación entre...? Es teóricamente obligatoria. Porque no, es interesante. ¿Ético, consejo disciplinar? Sí que lo hay. Lo hay, y de vez en cuando el colegio se activa en ese sentido y se pone a perseguir a los no colegiados, pero además es vivido por muchos trabajadores sociales mal, o sea, como una situación de persecución y de no quererse colegiar, ¿no? Y una pregunta que también se me coloca, de todo el debate que está a ocurrir en Portugal, relativamente a o aluno de trabalho social termina o curso. E qual é a relação que tem com o concelho? O concelho exige um estágio, uma formação específica em questões de ética? Há alguma exigência por parte do concelho em relação aos estudantes? Os no estudiantes, mas os ya nuevos egresados. No hay ninguna obligación. Lo que sí hacemos, mira, por ejemplo, desde hace 2 o 3 años, con la anterior jefa de estudios de trabajo social y ahora yo, sí que, por ejemplo, cuando acaban en el último curso, sí que hacemos una serie de conferencias que vienen las compañeras del colegio profesional, pues a explicar qué es el colegio. También lo hemos hecho en primero, ¿no? En primer curso. ¿Qué es el colegio? ¿Para qué sirve colegiarse? Animando a la colegiación, pero no obliga, no obliga. También lo que hacen es formación sobre salidas profesionales, pero en este nivel de colaboración, ¿no? Porque aquí hay propuestas de estágio obligatorio pela orden. ¿Ah, sí? Sí. Una estancia, un estágio es una colocación en servicios, servicios sociales, en instituciones. Vocês não têm estágio. Placeamento, no curso, como é que vocês dizem? Estudante vai para os serviços sociais, estágio no semestre. Ah, vale, seria acompanhamento de professor. De un asistente social. Bueno, pero esto lo hacemos en las prácticas curriculares. En la escuela, no en la escuela. No en el colegio. Lo hacemos nosotros, no el colegio. Muy no, no, no. Okay. No, no. Aquí sí. Es una propuesta del consejo, de la orden, de la propuesta de la orden. Ah, no tenéis colegios, ¿verdad? Pero es una propuesta de asociación. Para tener una orden. Y eso es muy polémico. Porque tiene a ver mucho con la relación entre. Entre a academia, entre a universidade e o próprio mercado de trabalho. São formas de adiar, inclusivamente, o acesso ao mercado de trabalho. Claro, eu não o vejo muito adequado, isso lo veo raro, não? Sim. Bueno. Muito bem, eu acho que já ultrapassamos a hora, não é? Mas para a semana temos mais, então estão todas convidadas a voltar para a semana. E mais uma vez, professora Fernanda, muito obrigada. Graças a vocês. Muito obrigada.